debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo, todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 FM Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Comenzamos una nueva edición de La Inmortalidad del Cangrejo. Esta vez, sí, de una manera especial, vamos a conectar con nuestros compañeros que no están acá. De hecho, hoy día estuvo reemplazando Max Quitral en la mañana a Joaquín. Andan juntitos los dos, para todos lados ahora. No solamente duermen juntos, sino que viajan junto nuestros estimados compañeros de La Inmortalidad del Cangrejo. Así que vamos a estar conversando con ellos y vamos a estar viendo qué nos van diciendo, qué nos plantean desde allá. Parece que estamos listos, me avisan que ya estamos listos acá, así que vamos a empezar a comunicarnos con Gabriel y Joaquín en La Inmortalidad del Cangrejo. ¿Aló? ¿Vos nos escuchas? Un poco bien, sí, dale, ahora te estoy escuchando. A ver, ¿ahí se escucha bien? Dale. Espera, voy a... ¿Aló? Acércate un poco más al micrófono tú. ¿Alguien? ¿Aló? Ahí yo creo que está funcionando. Me dice que se escucha un poco mal. Voy a tratar de mejorar desde acá. Ya. Dame un poco. Perfecto. Seguimos aquí, bueno, estamos en La Inmortalidad del Cangrejo... Este programa... Uno, dos. Ahí sí, yo estoy bien, que estoy como lejos. Ahora me dicen que está sonando mejor. Ahora perfecto, sí. Ya. Acá estamos en La Inmortalidad del Cangrejo en un capítulo especial en el Times Square, acá en Nueva York. Ahí tenemos que después contar por qué cresta estamos en Nueva York, pero... Oye, como que es verano acá, estoy cagado frío igual, güey. ¿Tenés frío? No, yo estoy bien. Es que estoy como nervioso, como que después de la weá que pasó en el aeropuerto, weón, estoy palpico asustado, weón. Oye, revisión, pero enterita, weón. Claro, y que como que tenemos cara de árabe, estos weones creyeron que éramos terroristas, no sé qué chucha, weón. Oye, pero no hablemos de terrorismo, que si decís terrorista más fuerte acá nos van a echar, po. Sí, yo creo que, y me siento como Anakin Skywalker cuando fue a hablar con los weones del Consejo de Jedi, weón. Estoy cagado de frío, pero hace calor. Oye, ya pues, bueno, empecemos, igual estamos medios cansados, pero tuvimos la posibilidad, me acuerdo ayer al llegar tuvimos la posibilidad de ver el partido de Chile. Sí, y vimos el partido aquí en Nueva York con unos compañeros, tuvo muy buen partido. Sí, ¿qué está sonando? Parece que hay harto viento en esta ciudad. No, a ver. No, ahora está que se calmó. Menos mal. Bueno, sí, pues vimos el partido. Hay que no le digan a Fabián que no lo hemos ido a ver todavía, por favor. Por favor, no le digan, porque... Yo quiero conocer a Fabián. ¿Por qué no vamos a ver a Fabián? Pues sí, no sé. Que tenemos tiempo. Avísenle, me escuchan, ¿cierto? Yo no, te escucho súper mal. Avísenle... Por eso estoy como... Yo lo escucho. Estoy como medio desconfiado de hablando. Avísenle... es que es mucho ruido, güey, en el fondo, güey. Pero cállate un rato. Puta, es que no sé si... Tienes que dejar, caché, que está lejos, tienes que esperar a que responda y después esperar unos segundos y ahí respondís tú. La weá Pedro Carcuro. Mándale un mensaje a Fabián porque debe estar vendiendo crepes en algún lado de una esquina de Nueva York. O prostituyéndose ya. Sí, yo creo que iríamos a ir a buscar los crepes de Fabián. Ese con frambuesa y no sé qué más. Era como Nutella frambuesa. $8 igual. No sé si nos dieron... Tenemos viático para eso, ¿no? No, pero estaban... El negro de la plaza estaba vendiendo los hot dogs esos malos a Luca. A $1. De chuchuncos, señora. De chuchuncos. Oye, ¿qué me escuchan allá? Sí, yo te escucho ahora bien. Sí, ahora te es perfecto. Es que estoy como... Ok. Ahora te escucho súper. ¿Qué están haciendo allá? Bueno, ¿cuentas tú? ¿Cuentas tú o cuento yo? No, yo cuento porque yo soy el que es culpable de que estemos aquí. Po. Lo que pasa es que te quedé seleccionado en un festival de cine. Sí, por fin yo logré algo. Por fin logré algo. Y necesitaba un güey que hablar inglés y como el único que conozco... ¿Un festival? ¿Un festival? Sí, un festival. ¿Un festival de cine? Sí, un festival de cine. Ahí está el documental y a mí me trajeron, no sé cómo te conseguiste el financiamiento, pero pediste un intérprete y te dieron al intérprete más malo que apenas cacha inglés y que yo creo que apenas se puede comunicar ahí en el Bronx. Les voy a leer cosas que ya están, usted las puede leer también en el timeline, La Inmortalidad del Cangrejo, hashtag La Inmortalidad del Cangrejo. Dice, ya empezó la Neis, saludo a todos menos al Colita Chancho y a la Hitler de la Toa. Buena cabro, la pelusa. Y ahora Vendetta desde Gringolandia, no sé qué significa. Dice Ana Karina Rote, ¿se fueron a prostituir o fueron a buscar firmas para el Partido Reptiliano Internacional? Vendetta. ¿Ah? El partido... ¿Prostituir? No, fuimos a prostituir. No, estamos buscando reptiliano. O sea, yo creo que estamos en todo. Estamos prostituyéndonos para conseguir firma. En realidad nos prostituimos por una firma para el Partido Reptiliano Internacional. Ese es nuestro propósito. En realidad estamos viendo la Internacional Alfonso Líber. Sí. Estamos revisando si es que Fabián había hecho bien su campaña a Alfonso Líber allá en Nueva York y no nos hemos encontrado con tanto. Nos hemos encontrado con unos 20 Alfonso Líber acá en... Principalmente ahí cerca de ¿cómo se llama? El Central Park, hay un predicador, Alfonso Líber. Pero qué bueno, 20 igual, no deja de ser, es más que muchas organizaciones acá en Chile. Muchas más organizaciones y claro, en reuniones y en asambleas religiosas también es un número bastante alto, de hecho más que muchas. Harta gringa. Oye, escuchen, mira, dice Pelusa, yo esperaba su descargo contra el Toño. No sé, a propósito, ¿de qué será eso? ¿Cómo le ha subido el pelo al programa? Cabro, Marcelo Juan Pérez Hijo, que está ahí en el hashtag, puede leerlo usted, de La Inmortalidad del Cangrejo. Es que el problema de hacernos descargos con el Toño es que como estamos por un llamado digital vía Skype, no podemos, porque cualquier cosa el Toño nos pone colgar. Entonces no podemos decir nada en contra del Toño porque tiene un botón rojito que está ahí probablemente mirándolo, yo me imagino. Ja, ja, ja. Eso dicen acá que es verdad. Ah, ya. ¿Y ahí estás solo vos o no? No estoy solo. ¿Con qué estás? ¿Qué te importa? Come torta. cuchillito que no corta, tu hermana la gordota, guajaja, que me siento chileno acá. Sí. Como que me dan ganas de tirar chuchas todo el rato porque estamos ¿No se aquí. Escucha bien, Gabriel? A ver, ahí sí. Ahí sí. Puta que tengo problemas como de... Como que me dan ganas de tirar chuchas todo el rato, como que gringos hueones, váyanse a la chucha, chúpenlo. Jim Carrey y Jeff Daniels, ahí están. En Nueva York. Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué lo estaban molestando? Había una comparación de buena onda que le estaban haciendo con que uno era Jim Carrey y el otro Jeff Daniel, tonto y retonto. A mí no me gustó para nada. Yo me siento súper ofendido. Creo que hay que... Habla, hay acércate que, al micrófono del computador. Hay que quemar, hay que iniciar una purga, yo encuentro, hacia las personas que hicieron esos descargos contra nosotros. La verdad fue un comentario y los que pusieron color ahí, Emilio Morales, Profitador, Ana Karina, todos los demás. Yo es más, escuché eso y los defendí. Acá nos están diciendo de que no fue, ¿que eso no fue así? Así. Dicen no. Tonto y retonto. Esas fueron las palabras. Bueno, qué bueno que dejen grabar. Sí. En la comparación, a propósito, que viene el segundo capítulo de Tonto y Retonto, después de 20 años, imagínense, ya más viejo es tonto y más retonto. Qué lindo. Eran hijos de la comunidad. No hables de eso, se va a cortar la luz, o mucho más fácil, se va a cortar acá, o bien la gran comunidad que está alrededor de nosotros. Está donde... lleno de gente así, weón. Está lleno, increíble. Tienda y todo lo demás. Sí, todos dicen, ahora somos Sohan. Oye, no les contamos quién vimos en la mañana. Aquí no nos atrevimos a hacer ningún paipe. Pato Navia. ¿Vieron a Pato Navia? Dak Navia. Es hueveo eso. No es hueveo. Lo vimos de lejos, pero... Ya, lo único que quería saber, ¿fue el paipe o no? No, porque está muy lejos, pero le gritamos, ¡chúpalo! Muy lejos es que uno está en Santiago y él en Nueva York, pero muy lejos están allá, po. No. Pero le gritamos, po. Oh, sí, probablemente se desmayó tanto que le gritaron. Porque aquí las calles son muy grandes, bueno, y aquí te pueden atropellar si cruzas una calle, realmente es brígido. Pero si estáis allá, estamos hablando de que una cosa es estar de aquí tirándole palo y la otra es verlo, cruzáis la calle o le tiráis una piedra. Pero es que nosotros íbamos por la cuarta y él iba pasando por la segunda, ¿cachai? Entonces como que tú, como que se oye como súper cerca porque son como dos calles supuestamente y son enormes, güey. Entonces está la segunda avenida, está la cuarta, entonces como que allá iba y yo no cacho a este loco, güey. Y el otro, güey, y Joaquín me dice, mira, allá va para tu nave y vamos a pegarle. Y como que nos tocaron las bocinas, unos negros así. Habla como el Chavo del Ocho. Y es que nos tocaron unos negros. Oye, pero si los negros, güey, son... ¿Cómo que le tocaron unos negros? No, la bocina, unos negros así. Ah, qué bueno, la bocina. Fuck you, nos gritaban, fuck you, motherfucker. Y nosotros así, are you fucking with me, man? Y este güey, al final, lo único que teníamos es decir, chúpalo, Pato Navia, chúpalo. Pero como lo bueno es que como somos los únicos güeyes chilenos que hay dentro de todas esas güeyes, como en dos cuadras. Sí, porque en la tercera está lleno de chilenos vendiendo y financiando. No, y a ¿no? muchos chilenos. Yeah. Porque si hubiéramos gritado, chúpalo, Pato Navia, muchos no hubieran mirado. Pero se dio vuelta. Se dio vuelta. Y nos escondimos, cobardemente. Sí. Cobardemente. Dijimos, al suelo, y nos tiramos. Oye, al suelo. Oye, Andrea por acá les dice, eso es muy de reservista la revolución. Es muy de reservista. Pero nos faltó la Báltica para que fuera más de reservista. Sí, es muy yellow. Había Miller y Budweiser. Budweiser, hay mucha Budweiser. Pero no hay una... Oye, la Andrea no entiende por qué eso de tonto y retonto. Ya, voy a explicarlo por primera y última vez a esta altura. En la mañana estaban haciendo un programa y se anunció la inmortalidad del cangrejo hoy día. Como no estaba Joaquín, estaba reemplazándolo Max, que mañana va a estar dos veces esta semana. Y a propósito de Joaquín y Gabriel tan juntos que parece, salió la alusión, analogía muy culta, de crítica de cine, obviamente, en la cual se hablaba de tonto y retonto. A propósito que viene el estreno de la segunda película. Y eso decía que Gabriel era Jim Carrey y Joaquín era Jeff Daniel. Y se parecen, de hecho, mucho. Y ahí el resto empezó a agarrar más papa y esto. Y pidió vendetta. Emilio Morales, que es un tipo muy violento, pidió que se vengaran de aquella afrenta. Oye, sí, bien violento Emilio Morales. Ahí me estaba mandando unos mails. De hecho, casi se me acabó todo el saldo del celular porque me compré un chip acá. Ahí como en el Bronx, no sé en qué parte, me compré un chip así para tener internet. Y con los mails que me mandó y con los mensajes y todos los retweets de Emilio Morales, se me acabó toda la plata. Y me quedé, pero así, de hecho, menos mal que ahora encontramos un lugar, de hecho estamos acá en un lugar que encontramos internet gratis. Es como una especie como de este café que hay en Chile. ¿Cómo se llama? Starbucks. Es otro café, pero la gracia es que la clave era muy huevona, era sin clave. Entonces estamos afuera del café, porque no tenemos plata para tomarnos el café. Y nos pusimos ahí y aquí estamos con internet gratis. La gente nos mira, es divertido. No sabe por qué estaba hablando al computador. Sí, pero se escucha bien, creo. Sí. Vamos a estar todo el rato aquí, ¿para qué miráis? Chúpala, gringo conche tu madre. Lo mejor es que no cacho. No entienden nada de lo que les decimos, pues, weón. Ay, bueno, ya, ahora entonces vamos a callar a la voz porque la voz no tiene que decir nada y vamos a empezar con nuestro programa desde acá, desde Times Square. Hagan lo que quieran. Oye, me llegaron dos mensajes a mi celular. El primero que dice mensaje de Emilodón, querís pelador y una carita como XD. Pero cuando tú dices tu celular, el hashtag. Claro, no, en mi como mensaje directo me estaba. ¡Uy! ¡Cuñis! Sí, de hecho sale mensaje de cuñado, sale. ¡Qué imperador! Me imagino a Joaquín Yarrojo allá en Nueva York y estoy diciendo, ¿qué? ¡Cuñis! Le manda mensajes directos. Sí, ahí ahora me llegó otro. You need your more... Saldo. Change, yes. No, sí. De hecho, creo que es como algo así como necesitan más... Se acabó el saldo. Ya, señores, está buen chumilla. Yo quería verlo, lo que dice. Hablen, tenían ustedes preparado un programa, me mandaron el mail. Dijeron que habían estado trabajando y estuvieron entrevistando o no sé, haciendo cuestiones allá. Yo quiero preguntarle, ¿alcanzaron a ver el partido de Chile allá? Sí. Sí. Uy. Alcanzamos a verlo. Y lloraron con el himno y todo eso. ¿Sabes que como habían chilenos acá en Nueva York, un par así, estábamos en un bar que no había muchos chilenos, de hecho había harto español. Habían puro hombre. De hecho, eran puro hombre. No, también había un travesti. Ah, sí, está bien. ¿Eso no es un hombre? No, pues, porque, claro, depende. Yo hablé con él harto rato. Ya, pero bueno, estaban unos chilenos ahí. Sí. Hablando del partido, disperso hasta en Nueva York. Eran como cuatro chilenos. No, porque los demás eran españoles, po. Eran harto españoles. Habían harto españoles. Estábamos como fondeados. O sea, igual no, como que no estábamos como fondeados. Igual decíamos que éramos de Chile, porque puta que gritábamos cuando fue gol. Bueno, la cuestión es que habían dos de estos como cuatro o cinco chilenos que habían que se pusieron a llorar cuando el himno siguió, po. Sí. Así, pero... ¡De los libres! Y los buenos llorando y cantando, pero con todo así. Y ¡huele así! Me encanta esa parte. ¡Huele así lo contra la visión! Sí, ¡huele así! Yo cuando era niño, siempre decía ¡huele así! Mamá, ¿qué es huela? ¿Qué es huela así? A mí lo que me sorprendió fue que decían que usaban la cuña cuando dicen revolución. Porque y me dice, estos güeyes serán hijos de exiliados, ¿por qué tanto usan revolución? O el asilo contra la opresión. ¡Revolución! Claro, yo solo decía. ¡Qué lindo! Como que, oh, loco, fue, los cuatro güeyes siguen diciendo revolución, pero lloraban de una forma. Yo lo único que grité fue revolución, de hecho. ¿Ah? Yo lo único que grité fue cuando dijeron revolución en la segunda, porque la primera no caché. Claro. Y había muchos gringos, pero los gringos no son muy fanáticos del los fútbol. Los gringos estaban, tomaban cerveza, y los españoles estaban cagados de la risa mientras todos gritaban, mientras estos cuatro gritaban el himno chileno y dos lloraban. Bien. Bueno, lo chistoso fue ver al final del partido a los españoles llorando y a los chilenos riendo. Pero no estaban muy no estaban tan riendo. Y los güeyes es que estaban rajas, como que chucha. Como que estaban rajas, se curaron brígido, weón. Y aquí la cerveza, la Budweiser, que es lo que más se toma, es tan penca, weón. Es tan penca. Sí, que lo que me gusta de Chile, loco, es que hay buen trago. Copete. Yes, I'm okay here. ¿Cómo? Yes. No, es que lo que pasó es que nos estaba preguntando, parece que un policía, si estábamos bien, porque parecemos como mendigos, parece, con el computador. Pero si es un Mac, dile, es un Mac. Sí, pues es un Mac. It's a Mac, it's a Mac. It's a Mac. Están llegando como cosas aquí. Sí, no, es que tengo unos problemas acá con el que me dejaron de Mixdown. Tuvo unos pequeños problemas. Ah. Pero es mi responsabilidad. Es que usted está muy lejos, pues, obvio. No cachan acá, sí. Pero ahí ya quedó todo listo. A mí lo que me sorprendió de lo que leí de las noticias hoy día fue lo de los buses secuestrados. Sí, ¿cómo fue eso acá? ¿Qué es buses secuestrados? Porque hay gente que se secuestra. ¿Cómo se pueden secuestrar buses? Así como que decían, no sé, 80 detenidos, miles de muchos disturbios y 6 buses secuestrados. ¿Y cómo que sí? No, ni siquiera los titulares nos decían 6 buses secuestrados, decían 6 secuestrados después de la celebración. O sea, y mostraban las imágenes, la zorra que estaba así en Chile, la cagada. ¿Por qué secuestraron 6 buses? ¿Cómo podía secuestrar un bus? Sí, es una buena pregunta. A ver, ¿cómo se lo explico? Primero, la tele miente. ¿Cachan esa weá o no? No, sí, pero por eso mismo, weón. Primero, porque eran 300 buses, después eran 500 buses, después eran 100 buses. Y iban cambiando las cifras así. De hecho, aprovecharon de todos los que lo sacan, decir, no se sacan por culpa de las celebraciones. Ahora, cuando se hablaba de secuestro, es que gente se tomó los buses porque quería llegar, por ejemplo, ya, si el bus no pasa por Plaza Italia, tenés que dejarlo en Plaza Italia machucado, si no, y rompiendo los vidrios, y con las banderas y todo el cuento. Ahora, nadie salió así como a decir, vamos a prohibir celebraciones, no se va a ver nunca más un partido de Chile porque deja el destrozo. Cosa que se ocurre con las marchas cuando, bueno, ustedes deben cachar. Ahora, los secuestros fue eso, no es que secuestraron un bus y fueron a pedir rescate o se lo metieron a una casa. O cosas por el estilo. Pero el secuestro es como eso, bueno, el secuestro es como que vos le decís como algo, te lo lleváis y exigís algo para devolverlo. Un intercambio de prisioneros. Claro, un intercambio, pues, sí, bueno, sí, decís, es como cambia la ruta, muchacho, tu madre nomás. ¿Sí? Claro, eso es. Eso es un secuestro, pero acá en Chile le ponen color y todo el cuento. Le dieron fueron secuestro. Como 4 o 5 buses que quedaron para la embarrada y otros que más o menos ahí, pero no, 500. Y ahí justificamos el mal servicio que damos al otro día y todo el cuento. Entonces, en un mes más van a decir que todavía estamos arreglando los buses que destruyeron. Y día de la mañana estaban así como hablando de que estaba la zorra en Santiago porque habían buses. O sea, vamos a estar 2 meses, bueno, hablando del partido de Chile con España. A menos que vayan pasando, obviamente, distintas etapas y ahí queda la cagada. O sea, a ver, ¿cómo te lo grafico? Si Chile llega a ganar la Copa del Mundo, esta weá es Bagdad. Que es la zorra. Que es la no. Cagada. Oye, estamos igual con audio, no digas Bagdad. Bueno, igual ustedes que dicha están dicha ciudad, allá. No digas esa ciudad. Esa ciudad que los gringos perdieron. Están por perder. Sí, están a punto de perder. Acá uno ve las oye, preguntan acá, dicen Emilio Morales, con su elocuencia, dice, yo pensaba que Joaquín no era tan fanático del Jurgol. ¿Pero qué íbamos a hacer? ¿Ir al Metropolitan Emilio Museum? Morales, cortador de llamadas en vivo. Claro, íbamos a ir al Metropolitan Museum en vez de ver el partido de fútbol. Íbamos a ir a no sé, po, a la Estatua de la Libertad. Es que, por ejemplo, Emilio no vio fútbol. ¿Emilio no vio el fútbol? No, estaba viendo un torneo internacional de ajedrez. ¡Oh, qué divertido! Estuvo emocionante la final igual. Me supongo. No, hombre, Emilio sí. Jugaba de 7. Pero si nadie es tan fanático del nosotros aquí, yo también tampoco me gusta el fútbol, pero puta que antes... ¿Te puedes acercar al micrófono a tu computador por la...? A mí tampoco me gusta el fútbol, pero... Pero aquí la pasáis, pero pasarla bien con los amigos igual es bacán, pues. Oye, dice Ana Karina, que Olatumba será de los libres en la mejor parte del libre mercado, eso sí. Así es, la tumba será... De hecho, ahora que lo pienso, ¿es realmente la tumba del libre mercado si es un negocio morirse? Po. Escucha esto. Neis. ¿Revolución? ¿Con pañolín rojo, decís tú? Me huean desde el otro lado del mundo. Sí. Atento, Che Guevara. Puta, yo no quiero decirlo, pero anda con el pañuelo en rojo. Es verdad. Sí. Está aquí con el pañuelo en rojo. Así. Y creo que ese pañolín rojo fue el que nos trajo problemas en el aeropuerto. Ah, sí, pues te di razón. Esa weá fue que... Me preguntaron qué era. Que, viste, si aquí... Todos asustados por un puto pañolín rojo. Increíble. Oye, ¿teníamos un programa preparado? Sí, tenemos un programa preparado. ¿Y cuándo empiezan? Yo estoy perdiéndome toda la entrevista, buen chumilla, por su culpa. Pero deja colgado y nosotros hablamos mientras tuve buen chumilla. Jueguen. Ya, pues. Vamos. Así con el partido, pues, Joaquín. Así con el partido. Vamos a analizar el partido y empezamos con borrachos y bancada roja. Bancada roja. Oye, pero qué vergüenza más grande. ¿Sabes qué? Uno le da vergüenza hasta de otras partes del mundo el tema, bro. Así como que te ponía a revisar de Chile y te das cuenta las cuestiones patéticas. Así. Si no lo habían visto, la bancada comunista utilizó un letrero para ver el partido en el Senado que decía: somos la verdadera bancada roja, apoyando a la verdadera roja. No. O sea, ya los chilenos le quitaron el título de la roja verdadera a los españoles que les dicen la roja. Claro. Ahora nosotros somos los chilenos somos la roja ahora. Pero encima el Partido Comunista pesca eso, se lo viola y lo pesca así y dice: nosotros somos los verdaderos rojos de esta weá aquí. Duro golpe. Duro golpe. Sí, es que ahí teníamos interferencia. Un duro golpe al imperialismo. Sí, pues no, y además, bancada. Es que si se creen rojos, podrían ser, no sé, por la. Yo creo que la verde amarelo, puede están ser. Están apoyando a Brasil, así como. Sí, yo también creo, pues. Hay una weá así como algo. ¿Por qué rojos? Así, si no son rojos, o sea, se sienten que son rojos, pero no lo son. Porque tienen un discurso muy amarillista. Sí, po. No, totalmente. Reformista, revisionista. Sí, po. Sí, po. Oye, que desclipéate. Bueno, tenemos ruidos misteriosos, pero... here, yes. Ya. No, la gente culia que nos hueve acá. Bueno, en fin. Así que eso... No, pues sí, parecían campaña para la hepatitis, po. Qué bancada roja, los hueones amarillos, po. Ahí estaba Carlos Cariola aplaudiendo las reformas de educación, po. Y está Guillermo Tellier también, el hueón que se paró así como emocionado para hacerle un tributo a Jaime Guzmán, po. Claro, y esas son y ahí está la bancada roja, po. Sí, pues esa es la bancada roja, po. Yo, por suerte que ellos no son realmente del... No son realmente rojos, porque imagínate si han apoyado realmente a Chile, una cuestión así como prácticamente como Jetta. ¿Tú crees que son Jetta los rabanitos? O sea, puta, weón, mira la historia para atrás, pues, weón, apoyaron a Videla, lo traicionaron. Todos los weones muertos, siempre cuando está el Partido Comunista de por medio, mueren todos los comunistas. Entonces. No digas tanto eso. Pero, contrólate, que acá hay gente que también tuvo que venirse. Porque el Partido Comunista antes era un buen partido. Igual hay que rescatar el antiguo Partido Comunista. Si el problema es el de ahora. El problema es de ahora. Sí, pues el problema es ese Partido Comunista de Tellier, ese Partido Comunista que se metió con la nueva mayoría. Ese Partido Comunista que besa cualquier. Pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Como que siempre fue como que siempre fue un partido que estuvo muy de acuerdo con la bola de la democracia. No, sí, pues era parte de su análisis, pero no llegaba al punto de aceptar cualquier reforma y bajarse los pantalones ante cualquier reforma. Ah, no, sí, eso tenés razón, sí. Te lo decían, bueno, es que es parte de la labor parlamentaria, pero no era como, ¡yupi! La reforma de Bachelet y los bonos, como dijo Carol Cariola, pues me acuerdo, que los bonos eran un avance para acabar con la desigualdad en Chile, pues. Pero y la vuelta de chaqueta de del Partido Comunista en estas situaciones, así como durante antes de que soñara la Bachelet, así como ¡pah! Puras piedras. No, no, I didn't say communist. No, no, no, I'm talking about other thing. Okay, entonces, okay. Oye, ¿cachaste, no? Que me estaba preguntando otro policía si estábamos hablando de comunistas. No, bo. Yo dije, no, que estamos hablando de otra cosa. Menos mal, porque después nos toman detenidos. No sé si es que siguen siendo tan perseguidos. Cáchate que estos weones deben pensar que los comunistas chilenos son comunistas, po. De hecho, yo creo que eso lo son, po. Yo creo que ellos deben pensar que los weones del Partido Comunista de Chile que quieren arrasar así, quemar la Estatua de la Libertad prácticamente. Que es bastante chica. Yo pensé que era más grande. Yo también, po. Bueno, así, entonces el Partido de Chile no. Oye, lo que no encontré, y no sé si te fijaste, que estuve buscando las Torres Gemelas y no las encontré. Si lo escuchas más fuerte esa weá, no. Ahí sí que nos meten, meten preso. Sí, pero yo estaba buscando las Torres Gemelas y no las encontré. Weón, y también caché que estaba leyendo, aparte, siguiendo con la bola del partido, de que estaban en Tocopilla, ¿dónde fue? Que dieron unas guaguas gratis, weón. Que nacimiento. Nacieron una guagua durante el partido. Ah, sí, era como la no sé si era Tabacura, Atacama, no me acuerdo qué clínica. Ah, no, fue en Tocopilla. No sé qué estaba pensando en Tocopilla. No, pero me parece que una clínica privada y los hueones, claro, pues. La super oferta, así como si no fuera suficiente mostrar el grado mercantil que está la salud en este país. Si tenías la guagua durante el partido, te dan la guagua y ganaba Chile. Tiene que ganar Chile, te dan la guagua gratis. Si gana Chile, te llevas una guagua gratis. Una guagua gratis, po. Promocionado por Padre Joanón. La weá cruel, wey. Pero es que es como eso, ¿cachai? Como que si tú estuvieras pasando por afuera, como que suena como eso, así como, oye, weón, hay una guagua gratis. ¡Ganó Chile! Guagua, así. Me imagino el esposo que está cesante así, y le dice, puta weona, ¿por qué chucha no te ponía a parir ahora que se ganó Chile, weón? Siempre andáis con puras pescas. Siempre pensaste que Chile no iba a ganar, sí. Que tenís poca fe, po, ¿cachai? ¿Cómo, chucha, tenís 5 meses de estarte embarazada un par de meses antes, weona, para que podamos por lo menos tener la guagua gratis, estoy cesante? Algo así. Típico fallo pobre. Típico. No, pues entonces uno piensa, pero ¿cómo chucha uno va a estar esperando de que tu guagua nazca durante el partido para que te salga gratis? Y la desesperación, así como no sé, como tomándote una mezcla, así una mezcla como de hierbas, como para tener las contracciones antes del partido de Chile. Cuando empezó con el 1-0, ¡oh, gol de Chile! Y no sé, te tomás una mezcla de remedio, de hierbas, así como empezar a tener contracciones y llegar antes de que acabe el partido y esperando que España no meta ningún gol. Pues mete un gol y cagaste. Oye, me estaba pensando de que lo terrible que debe haber sido para el doctor que está atendiendo ese parto. Y a ver, y decir esta huevona que se llena de. Justo llena para ir ahora cuando están dando el partido. Sí, po. Pobre doctor. Siempre los doctores humildes, weón. Esforzados, weón. Los doctores humildes y esforzados. Humildes, sí, esforzados y trabajando junto al pueblo. Trabajando ahí, claro, en una clínica que no lucra, junto al pueblo. Sí, po. Gente de bien, po. Oye, acá Emilio Morales, que ya se me agotó, sí, que ahora estoy viendo desde el computador del Gabriel, porque se me agotó el saldo de mi chip pirata comprado en el Bronx. Dice, y si la guagua es hijo, entre primos lo apadrina Orrego. Bah. Sí, de hecho yo creo que Orrego hizo una promoción. Dijo, si se casan entre primos, él paga el matrimonio, y si después nace la guagua, él le paga la educación gratuita durante los primeros, claro, 13 meses, los primeros 12 años de vida. Después la universitaria, no, porque va a ser gratis, según Bachelet, en 6 años más. Claro. Oye, y a propósito, cuando Rego nació, deben haber pensado que tenía 2 cordones umbilicales. ¿Por qué? Con la colita de chancho al otro lado. Qué tierno. Hoy día leí un chiste muy bueno. ¿Te imaginas, pero un Orrego chico así guagua con colita de chancho? De haber tenido una cara de puerco. De haber tenido una cara. Si tiene cara de puerco ahora, güey, cuando era guagua, de haber tenido una cara de puerco así, sí, terrible. Oye, de repente de haber llegado donde la familia. Bueno, le presentamos el tío, el sobrino, el primo, hermano, futuro marido tuyo. Hoy estaba pensando en esa época cuando es como la pubertad. En la, así, estoy puber, como que andáis con problemas hormonales, como que te gustan, la, no sé, como que no sabéis controlarte como las mujeres, como que siendo hombre, como que... ¿Qué hizo no controlarse con las mujeres? Puta, no sé, o de repente soy como puberto, así. ¿Su eyaculación? Como, claro. Su erección, en realidad. Su erección como, involuntaria. Como su erección involuntaria, vi como una mina y de repente decís, ¡oh, está rica! Y decís, ¡oh, con la mochila adelante ahí tapándote! Claro, la mochila adelante. O que no sé, o de repente te quedas pegado la, si la mujer es voluptuosa, tiene los pechos grandes, se queda pegado uno, como, y no sabe controlarse porque como que no sabe ser correcto con ese tema. ¿Ya? Los cumpleaños familiares de riesgo. Con la, y las primas, no saber cómo. Porque, como entre la pubertad no tenéis como mucha facilidad como de convivir con las otras mujeres, pues. Y es como todo muy familiar, pues. Pero Dorrego siempre estuvo con sus primas, po. ¿Y he pensado en la familia de Dorrego cómo haber sido el desayuno familiar? No, ¿cómo haber? ¿Por qué? Así, oye, mi hermana, sí. Oye, igual está rica esta weona. Oye, ¿por qué está con Baby Doll hoy día? Desayuno familiar con Dorrego. No, y cuando te hacen como, vamos toda la casa del abuelo y dormimos, ya todos los primos duermen juntos. Oh, dos embarazos. Partusa total. Dos embarazos. 9 meses después, partido de Chile, menos mal, y sale baratito. Sale barato. Otro partido. O sea, si usted va a ser papá, asegúrese que su mujer vaya a tener el hijo contra Chile Holanda porque vamos a ganarle a Holanda. Sí, po. La vamos a ganar, Holanda. Sí, pues no sé cómo se puede adelantar un embarazo, pero... A patada en la guata. Imbécil más grande. ¿Nunca viste ahí, haciendo referencia a la vida que nos gustaba? No, ¿verdad? Hagan caso, pero aclaremos de que eso no es verdad. Ahora sí. ¿Pero no viste nunca Is Ventura? ¿Viste que somos tonto y retonto, güey? No, pero ya no voy andando con tonto y retonto. Is Ventura, el... Cuando en esa película culiada de Jim Carrey, cuando ayuda como en un pueblo indígena a tener un embarazo y como que no puede y pesca como que le pega un combo a la guata y la guagua sale disparada. Es muy gracioso. Película del Vega de los 90. Sí, po. Grandes tiempos. Bueno, sigamos con el partido. Guagua. Te tuvimos claro. Tuvimos buses secuestrados. Buses secuestrados. Que todavía no sabemos si es que qué agrupación terrorista fue la que se atribuye el secuestro de los buses. ¿Cachai que hablan ahí? ¿Dónde era en África donde están secuestrando a esas niñas? Era en Nigeria. En Nigeria. Oye, podríamos hacer unos carteles acá. Devuélvanos nuestros buses. Devuélvanos nuestros buses. Unos carteles ahí, devuélvanos. Oye, estaría muy buena esa campaña. Deberíamos hacerla. Sí, devuélvanos nuestros buses. Devuélvanos. Con Bachelet, así editamos la misma foto de Bachelet. Sí, que vuelva la 406. Oye, hay que alguien lo haga. Oye, Profitador no está. Uno manda la. Uno viaja lejos. Profitador estuvo toda la tarde carboneando con la cuestión de que íbamos a tirar tallas, con la weá de que nos habían huellado en la mañana en el matinal. El programa enemigo de la inmortalidad del cangrejo. El programa enemigo con su mal. Su condenado café y conversación gratis. Con café y conversación gratis. Jamás he tenido café gratis ahí. Sí, po. Pero vamos a decir por mientras, ya que no está escuchando. Ah, justo va a volver a escuchar, maldito sea. Hola, ¿cómo estamos? Hoy me encanta el matinal. El matinal es un gran programa. Un gran programa. En fin. Oye, le damos el... ¿Cómo va el Twitter? Sí, ¿cómo está el Twitter? ¿Quién están hablando? Estamos hablando de lo bueno que es el matinal. Emilio Morales dice... Yo, sí, ¿cómo voy a hablar más del matinal si tú participo del matinal? Esto queda grabado, ustedes saben. Sí, pero, sí, pero pues, siempre tenemos la opción de quedarnos en Nueva York y no volver. Y siempre... Parece que hay problemas con sus voces. Y siempre está la opción de nombrar a cierta comunidad que puede acercar las cosas. Parece que no se escuchan. Oye, me parece que nos van a mutear. No sé si estamos muteados. La venganza será fuerte y poderosa. Existirá una purga donde quemaremos a la gente del matinal, del radio. ¡Purga, purga! Oye, Gil, Gabriel. ¿Qué? ¿Estás al lado con uno del matinal? Sí, po. No, pero es infiltrado. Soy un infiltrado del matinal. Por eso es una purga, po. Hay que detener a los infiltrados y a los sapos. Bueno, sigamos. Bueno, prosigan. Oye, el aire acondicionado del avión siempre te daña los pulmones. Y continuando con el tema de Chile campeón de Brasil, Bueno, porque ya no. Bueno, por eso, mi campaña es hacer un cartel con Bachelet: devuélvanos los buses. Devuélvanos sí. nuestros buses. Yo creo que es necesario que devuelvan los buses de Transantiago para que. Porque sí, pues están siendo secuestrados. Quién sabe si es que están siendo maltratados, torturados, no sé, pues puede pasarle cualquier cosa a esos buses, no sabemos cómo están. Yo creo que hay que hacer lo mismo que la campaña de Nigeria y hacer devuelvan nuestros buses, porque secuestro de 6 buses, ciudadanos chilenos. Un bus es mucho más importante que un semáforo. Pon Provía. Me parece que me perdí varias cosas porque Emilio está hablando cosas que no entiendo. A ver, ¿qué dice? Oye, sí está como enojado con el Toño, porque, y además que el Toño no está acá. Sí. O sea, ni allá. Esta es la voz. Pero ¿qué dice? Una cuestión, si al final, como se dice, chiste repetido, sale podrido. No cacha eso, Toño, parece XD. Tiene que ser porque donde el Toño huevea cada rato con que le cortó y todo el cuento. Yo lo único que leo que... acá es... Pero tú escuchaste, yo lo llamé. Hablaba y no paraba. Y yo no tenía batería del celular. Porque realmente a Emilio le duele que le hayan... Que tú lo le digas que lo, él cortó, porque... Pero cortó, po. No, porque él dice que no cortó, que se le acabó la batería. Sí, claro. No, de más, pues sí, uno le cree eso. Mm. Sí, pues no. Es... Ok, pues prosigamos. Oye, mira, ahí la Ana Karina. ¿Puede acercar el micrófono a tu computador, por favor? La Ana Karina nos da el tema para seguir con lo que nos continúa. Po. Que dice: sí, la guagua es de un hijo entre primos. No, nada que ver, pues arriba arriba. La guagua gratis la pone la Marlene Dolpo. Marlene Doll hizo la apuesta más atrevida. A favor de Marlene Doll, yo voy a decir que por lo menos, es una mujer de palabra. De lo demás, yo no soy quien para cuestionar acá la moralidad y con quién se mete cada cual. O sea, tú irías 16 horas con ella y dale. No, ni cagando. Pero... El Toño quiere ir no, donde Marlene Doll. No, por un tema de higiene y por un tema de varias cosas más. Aparte porque no la encuentro ni siquiera atractiva, pero por lo menos ella dijo algo y lo cumplió. ¿Pero a ti te gusta la gente que cumple las cosas, entonces? Sí, pues, obvio. Entonces, vamos donde Marlene Doll. Yo no voy a ir donde Marlene Doll. ¿Tú vas a ir? No, pues, tú. No, yo no. Pues, de hecho, ni siquiera la encuentro atractiva. Yo vi una porno de ella y la verdad le pone bueno la cara. Porno chileno. Sí, no sé. Porno chileno. ¿Qué tal es el porno chileno? Es todo chileno. El porno chileno ha evolucionado. ¿Sí? Janito. Eso es puro porque acá estáis promocionando el cine chileno y toda la cuestión. No, porque el porno chileno tiene como mucha esa volada como del post-porno y todo ese cuento. Como que eso lo ha absorbido, ¿cachai? Uh-huh. Ah, ya. Como que muy... como que trata de ser diferente, ¿cachai? ¿Como más artístico? No como más artístico, sino no. como más hecho como... No sé, como... Y como que lo hacen los travestis... Este lo hacen... es como el Daniel Olave del cine porno, ¿no? Como que la cantidad de conceptos... ¿Cómo sí. qué, po? Es que como lo hacen los travestis, como lo hacen... ¿Cómo lo hacen los travestis? Lo dirigen los travestis, hacen lo homosexual, entonces ellos tienen como una bola toda con la teoría queer, entonces tienen todo ese cuento del post-porno y lo mezclan con el porno tradicional. ¿En el porno chileno? Sí. Yo no cacho mucho de porno yo chileno. Yo no cacho nada de porno chileno. Yo conozco a Janito, el sultán mágico, y que tenía a su esposa con las que hacía las películas, y era. Así, estamos hablando como de los 90. Yo llegué hasta la final Kurnikova. Que es paz descanse. Pero Kurnikova no hacía porno. No, no hacía porno, po. Pero llegué a eso. Iba a los toples nomás, entonces quiere decir que tú la viste en un tople. No, el show de la raqueta, po. Ya, ¿y dónde lo viste? Cuando lo vi en un video de internet, po. Yo también, cuando, en ese tiempo... Lo bajé en Emule. En ese tiempo cuando no existía YouTube y te pasaban CD entre CD. Era bacán eso. Sí, po. Buena Nati pasaba por ahí con CD. No, pues Buena Nati ya era de YouTube. No, nunca fue de YouTube Buena Nati. Sí, yo lo vi en YouTube. No, no. Yo lo vi en YouTube. Pero lo viste en YouTube tiempo después. No, lo vi cuando lo subieron a YouTube. No, no, estoy hablando del 2006-2007, po. No, el Buena Nati fue el 2008. No. Fue el 2008 porque yo estaba estudiando cine en Santiago. Búscalo. 2007 debe ser. Vamos acá a buscar. Buena Nati fue hecho el 2000, bueno, quizás me puede... No, fue el 2008. No, se mandaba como archivos y todo. De hecho, no. YouTube con Cuea ahora permite películas subidas de tono en su por plataforma. Por eso fue escandalizado. Difundido en imágenes el 2007. Ah, disculpa. Ya, pero no fue el 2006, po, y fue en YouTube. Po. Dije 2007, weón. Tú no, dijiste el 2008. Fue... ¿Está grabando este programa? Eso sí que hay que decir que en enero del 2007, sí, esto te voy a dar un dato, en enero del 2007 se hizo famoso en YouTube la canción de Delfín hasta el fin. Y ese es el momento en que la humanidad empezó a conocer YouTube. O sea, no sé si es el momento en que empezó, pero claro, se hizo más popular porque todos querían ver el chistoso. Pero fue el 2007, yo me acuerdo, porque de hecho un amigo lo tenía en un archivo... Y yo me acuerdo perfectamente, tengo buena memoria, el 2007 fue, no el 2008 con tu cuestión de cine y todo. Pero da lo mismo, el tema es que se basaba por archivo, porque de hecho no era tan fácil, todos lo comentaban porque todos se los compartían. Y en el tema de compartir estaba el cuento. Te he equivocado, estuvo en YouTube. Bueno, obvio que estuvo en YouTube, pero si yo no dudo de yo eso, lo vi si en YouTube. Cualquiera puede subir a YouTube, pero se compartió, insisto, con... Bueno, obviamente después siguió con la bola por porque archivo. Fue sacado, claro. Sí, porque no podía mostrar una menor de edad aparte. Sí, po. Grave el tema, si no era tan simple. Si no es una bola como de que una no es dos mujeres y una como. Uy, no me olvidé. ¿Dos mujeres y una qué? Two years, one cup. Por eso es y que... una copa. Sí. Ah, ya es un video terrible. No lo he visto. ¿Pero has visto los videos de reacciones de eso? Sí. Son eso muy chistosos. Y eso ya me da una referencia. Yo me cagué la risa, güey. En verdad. Yo a mí no me da. Yo casi de hecho, hay un documental sobre dos mujeres y una copa. ¿En serio? O una taza, mejor dicho. Me decía como la traducción más. Pero una copa. Sí, es una copa. De hecho, pero... esa imagen la tengo guardada en mi cabeza. Ah, tú lo viste. Desgraciadamente no la voy a sacar. Le recomiendo no buscarlo, de hecho. Si alguien está escuchando eso, no está súper difícil. Yo creo que está en la Deep Web ya nomás. De hecho, ¿sabes dónde? No, si yo lo puedo pillar fácilmente. Hay un especial de dos mujeres y una copa, o dos chicas y una copa, en un especial sobre comedia norteamericana, que no hace poco en el HBO. Y hablan de el humor en las películas, pero también cuando las distintas películas de comedia empiezan a ocupar otros recursos. Y uno de las influencias más fuertes en el cine post-90 es Dos Mujeres y una Copa. ¿Pero de qué año es Dos Mujeres y una Copa? 2000 y tanto. No, si no es tan viejo. Mira, dice Ana Karina, nada que ver que para hablar del porno hablen de la buena Nati. Tipo. No, porque salió a propósito del tema de los virales, de los videos, no del tema del porno. Sí, llegamos por Kornikova. Estamos en Kornikova. Fue por eso. Eso. Ahí podríamos estar en la discusión. Que pero... de hecho yo nunca vi un show de Kornikova. Yo tampoco, o sea, yo jamás he pagado por ninguno de esos tipos de show. Pero o sea, a mí en lo particular no me gustan. Porque tengo un rollo con el tema de la explotación con personas. Una cosa es que alguien lo haga con su pareja o lo quiere hacer con más gente y están todos de acuerdo y perfecto, la raja. Pero esa cosa de ir a ver a una tía que está bailando porque está trabajando, porque le estáis pagando, me parece... No le digáis al que acaba de decir, oye, después del programa vamos al Girls. Sí, me imagino, po. Acá al ladito. Y después le sacan la cresta y andan, ay, perdón, te traigo una serenata. Uy, pero ¿qué pasó? ¿No estará escuchando la Paula? No. No creo. Ah, ya. No, porque después la Neis me reta después por Twitter. El otro día te estaba retando, de hecho. Sí. No, pero yo no le voy a... Nos vayamos mejor para allá después. No, vamos a otro lugar más. Vamos a otro lugar. Vamos a la biblioteca central. Igual tenemos que ir temprano después a la exhibición de la película. Sí, que baja. Bueno, sigamos. El tema es que el porno chileno igual es cuático, bueno. Es cuático en el sentido de que tiene una propuesta toda como postmoderna. Ya. Yeah. Pero igual, yo creo que igual hay películas que son como... ¿Porno más tradicional? Claro. Pero por ejemplo, no sé, por la de esta loca Master Doll... Master Doll, ¿cómo así? Iba a decir Master Dog, Marlendol, y yo iba a decir otra Doll, Michelle, que era una profesora que de la Chile, pero casi digo eso, podría haber sido peor. No, la Marlendol es como súper lésbico todo su porno, pero igual... O sea, pero si soporta... Oye, pero ¿se puede soportar 16 horas de...? ¿De sexo? Sí. Yo creo que sí, ahora no sé si... Bueno, si ella lo dice. Sí, pues. Pero es una prueba de estrés. Yo me acuerdo, a propósito de Brasil, yo me acuerdo del niño que se murió por repetidas masturbaciones. 11. Que no, 42. 42 masturbaciones. Y murió con quemadura de tercer grado. Obvio, pero qué imbécil. Podría haber usado cremita por lo menos, no sé, por algún, esto es acá de algún refrigerante. En los hijos de Adán. Sí, en los hijos de Adán, exactamente. ¿Cómo se masturba usted? Los hijos de Adán. Cuéntanos cómo te masturbas. Claro. Un saludo, un ¿por qué saludo te a la hija? Café y conversación gratis. Un libro de los programas. Así ya, hablemos de cuando... Oye, la masturbación es todo un tema cuando uno es hombre y es puberto. ¿Sí? Sí, ¿fue un tema para ti? Sí, yo estaba chiquitito y me masturbé. ¿Que era chiquitito? Y no entendí, ya. Y no entendí lo que me pasó, pues, entonces me llené la mano de semen. Entonces fui donde mi papá y le dije, papá, ¿qué es esto? Y mi papá me dijo, son tu hijo. Y le dije, saluden al abuelo. Y se lo repegué en la cara. Uy, te van a echar de acá por chiste fome. De hecho, acá como que ya me están mirando así. Y cuando estaba haciendo el gesto de masturbarme, como que no quiero mirar. El gesto de masturbar. Quedan todos mirando. Claro, no, pero es un tema. Es un tema. Sí, po. No, es un tema, yo creo que. Sí, po. No, Especialmente cuando te criminaliza la bola de la masturbación. Claro, cuando venía de ese como moral religiosa y toda esa cuestión. Y ahí uno, ay no, masturbarse es malo ¿Qué es malo? Y yo creo que eso es brígido. Es como que alguien te dice que... Como que, ay, la masturbarse, tocarse uno... Yo encuentro que, puta, weón, fue como... Sí, po. Y especialmente en la pubertad, cuando es la bola de descubrirse y todo ese cuento. Sí, po. O cuando cuesta quedarse dormido también. Bueno, Emilio Morales, un tipo con mucha experiencia, dice, yo creo que Marlene Doll debe estar usando harta vaselina para aguantar 16 horas. XD. O sea, Emilio Morales ha usado vaselina para aguantar 16 horas. Sí. No sé. Queda la duda. O lo dice desde la teoría, porque es que cada vez que bueno, Emilio Morales es químico el lo arrinconan, claro. Eso. No, pero es que es por los agentes hidratantes. Es una cuestión así. A ver los cancheros. Bordiné. A ver los cancheros. ¿Quién se? Pero es que no sé. ¿Quién si, se mañana? Pues, ¿quién llegar se, mañana? A ver, ¿no? Si se ríen harto. Pues, no, pues si volvemos el sábado. Vamos a estar en el avión, yo creo. El sábado, domingo, ¿no? Sí, no. La próxima semana. Nada más la cantidad de escalas. Parece que está el Alfonso invitado, pero parece que quiere una sesión privada nomás. Sí, parece Alfonso y Carmen Gloria. Una conversación íntima. Y terminó reconociendo que sí, que quería una cerrada. Alfonso, es como el maestro de Goku. Sí. El maestro Roche y Alfonso. Maestro Roche. Y un fiel saludo, nada que el maestro Rochi. Bueno, a puerta cerrada. Están hablando del mundial y se fueron a hablar de Marlene Doll, porno, chileno, buena Nati. Pero si estamos navegando, sí, porque caché que el tema de nosotros, con la estructura de la emotividad del cangrejo, es un tema que hila algo y que hace que nos vayamos para diferentes. Exactamente, ubicáis un cangrejo. ¿Cachai? Que un cangrejo es un exoesqueleto con 6 patas. Entonces, el partido es el exoesqueleto y nos vamos por las patas del cangrejo. Y después nos vamos a ir a las tenazas. Claro. Entonces, ese es como nuestro... Ahora vamos a hablar de lo que pasó con los chilenos que se metieron. ¿Que se metían? ¿Qué? Los chilenos que se metieron ¿En Marlene Doll? No, que se metieron con Marlene Doll, no. Los chilenos que entraron corriendo al estadio y se y fueron ver el Chile-España gratis. Fue divertido eso. Creo que yo vi el video. De hecho, voy a poner el audio aquí. Lo voy a escuchar desde ¿Por qué no lo mandáis mejor? No, porque a ver, te lo voy a mandar. Porfa. Mejor así que... Vamos a ver si es que... No sé cómo. Sí, probemos si es posible. Si no, no más. Es... De hecho, debería haber estado listo ese audio por mail. Se me había olvidado, bueno. Pero si lo primero que les dije cuando me mandaron el mail la tarde. Es que después nos pusimos a hablar de Marlene Doll, que cuando íbamos a ir para allá y al final fue... perdón, chucha. Perdón, Paul. No, acá íbamos a ir al Girls, pero ahora vamos a ir Vamos a ir a dice la biblioteca. Dice tranquilo si la Paula está en la maestra vía. Oh. A ver. Hoy acá nos encontramos, fuimos a una tienda y había un cubano, un... Oh, yo casi le pego, güey. Casi le pega, pero después se acordó que era un cubano anticastrista. Un gusano. Un gusano, dijo, ah, gusano, y lo abrazó. Te amo, oh, gusano. ¿En serio andé abrazando a gusano? No, este güey me está difamando. Porque, claro, porque dice, ah, gusano es el enemigo de... Tipo, de aquel. Obvio. De aquel hombre. El revolucionario recio. De ese revolucionario. Ahí con el cuerpo marcado, bronceado. Pañuelita roja. Oiga, bueno, en fin. En fin. Es que mira, es que no puedo compartir esta basura. Ya, voy a tratar de buscarlo yo. ¿Cómo se llama? Espérate, lo voy a tuitear, lo voy a tuitear. Ya. Búscalo en mi Twitter. ¿Y lo puedes mandar por Gmail? No, porque no... ¿Cómo que no el link? Copia ese link. Voy a copiar este link que está aquí. Sí. Aprendiendo a ocupar el computador. Oye, pero si no estamos en un lugar muy cómodo tampoco, si estamos sentados en el suelo pegados a la vitrina. Robando internet. Y robando internet. Y me he dado cuenta durante todo este rato que parece que tenía el pantalón un poco abajo, estilo albañil. Y que la alcancía se la está mostrando a todos los del café. Me parece bien. Es venganza. Venganza por lo que nos hicieron. Sí. ¿Qué nos hicieron? Bueno, a mí, oye, ese Paco culiao del aeropuerto, chuche su madre, maracu. Oye, ya, pues párenla. Perdón, perdón, es que estoy enojado, estoy molesto. El señor inmigración. Bueno, es... Aquel gringo con cara de militar, hijo de su madre, que fue violada en algún momento, me trató súper mal porque dijo que yo era un negro inmigrante. Yo, pues, bueno, un negro. Un negro. Imagínate lo que me dijeron a mí, pues. No, me imagino que te pueden haber dicho a ti. Te mandé el link. ¿Y ahí? Oye, acá dice la inmortalidad, Carmen Gloria dice... La inmortalidad del cangrejo definitivamente los queremos en la hija de Afrodita. Pero yo creo que primero tiene que ir el íntimo de Alfonso. Sí, si no, no, no. Yo creo que sí, no. Po. Mira, mira, va Pato Navia ahí. No. ¡Pato Navia, chúpalo! No, no, era Pato Navia. Pero se parecía. Era yo, parecía Pato Navia. Tan cagado el mate. Tan, taratán, tan, tan, tan. Oye, me contaron un chiste súper bueno. Oye, pero terminen lo de los chilenos. Oye, sí, vos estabas hablando de los chilenos. Es que mira, es que estábamos, entraron dos españoles a un bar chileno. Hostia. Y pidieron, hostia, me da una Coca-Cola Light. Coca-Cola cero. Y el chileno le dijo, no, solamente no, tenemos. Hay 2-0. 2-0. Tanta, así no era el chiste. Fue el chiste, weón, más. A nosotros nos llegó recién. Nos llegó así bueno, como dos horas. Ya lo vi ayer y hoy día seguían gente diciendo, ¡oh, un chiste! Bueno, buenísimo. Como ¿pero qué querés? Copiado el Twitter. Si se me acabó el saldo culpa a los mensajes de Emilio, tuve que ir a recargar y ahí me llegaron un par de WhatsApp y ahí estaba un chiste. Estaba ese. Te dijeron Joaquín, Christian Wagner. Walker, Christian Walker. Wagner. No, Walker, ¿viste que se parece a Christian Walker? Wagner. Wagner, ¿cómo se dice? El de la belleza de pensar es Wagner. ¿Es Wagner o Warken? Sí, Wagner. Yo le digo Warken. Sí, porque mucha gente dice Christian Warken. ¿Y quién me dijo eso? Wagner. Pero si bueno, si es Wagner, así se lee. La pregunta es, ¿quién me dijo eso? Emilio Morales. Es Christian Wagner, por si acaso. El de la belleza... Oye, ¿pero quién lo habrá dicho? ¿Habrá sido...? No sé quién dijo eso. No, ahí yo no me meto. Tonto retonto asumo, pero en esto no lo tengo nada que ver. ¿Quién me habrá dicho Christian Wagner? Wagner o Blablet o Blablop o como Crista se llame. ¿Quién me habrá dicho así? No sé. Que respondan, po. Señor Emilio. Sí, po. Bueno. Tiene la piedra. Bueno, ¿Está el audio todavía? No está... No ha podido llegar. Pero, por favor... O sea, acá en Chile las cosas funcionan mejor que allá. ¿Puedes contextualizarnos lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que parece que unos chilenos intentaron comprar entrada, no pudieron. Intentaron comprar la revendida, no podían. Y un momento como que unos 50 hueones dijeron, oye, ¿qué tal si es que salimos corriendo y entramos? ¡Ya, po! ¿Les parece que lo vayamos a escuchar? Ya. Vamos. De hecho, se podía descargar el audio. ¿En serio? ¿Cómo? En descargar audio. Para que cachen nomás que andan en puras falacias. Es que acá te bloquean las cookies. Puede ser. Pero acá tenemos Adblock. Aquí también uno. Y las Tritón. Bueno. Ya, cállense. Va a tratar de aislar el ruido. Y. Pero tenés que poner para que. Comentemos. Y. Listo. Le hicimos lloro. Le hicimos, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Se cagó el audio. Sigue. No, bueno, no. En fin, bueno, ¿qué pasó? Ah, ya sé lo que pasó, la vendí yo. Muteaste. No. Ah, muteé. Saqué el link antes de tiempo. Entonces no se descargó completo. Ah. Entonces, como yo quité el link antes, cerré la pestaña, se descargó hasta donde estaba. Fue un error involuntario, lo corrijo inmediatamente. Así que si me dan una hora, lo hago. ¡Ah! ¡Le hicimos lloro! ¡Le hicimos lloro! ¡Qué weá más chistosa! ¿Porque le hicieron? Pero obvio que le hicieron. Porque lo que no contaron en los medios de comunicación, ojo, la tele, para variar, a pura falacia, lo que no contaron es que estos vieron el partido, pues. Finalmente vieron completo el partido. Sí, lo vieron completo. Eso no se contó porque se supone que eso no se hace y todo el cuento. Pero el tollo con los que se fueron esto es que vieron el partido, po. Lo gracioso es que todos se iban a devolver mañana. Entonces, no, ¿vieron? No todo, pero había un grupo ahí importante que se iba a devolver. Se iba a devolver mañana, po. Mañana sábado. Se iban a devolver y entonces los buenos lo hicieron, po. Dijeron, Y lo gracioso es que una parte del audio dice como, no, es que había, eso es como un chileno, como que había una reja para botar y yo pasé, ¿no? Estaba caída, así como que... Y uno vio la oportunidad, y la... Increíble, ¿eh? Pero, sí, pero bien. O sea, yo encuentro... Es que, a ver, analicémoslo desde el siguiente punto de vista. Si tenés todo el rato los medios... Y te dijeron que esta es la copa más importante porque Chile va a ser campeón porque una británica lo dijo. Si te dicen que estáis más encima en Brasil, viajaste, weón, como 3.000 kilómetros, weón, macheteando, weón, ¿cachai? Cantando en las micros, los buses, pidiendo moneda a los gringos, ¿cachai? Todo el tema, y estáis en el estadio afuera. Y no tenía entrada. Y miráis para el lado y tenía como a 300 weones en la misma, ¿cachai? Y a alguien se le ocurre, de hecho los periodistas se fueron de toyo ayer. Por ejemplo, en Chilevisión ayer Cristian Arco decía, nosotros sabíamos porque nos habían dicho, si compartimos todos los días y todo el cuento, y se quedaron todos piola y todos les dijeron, la avivaron la cueca, pues weón. Ojo, el día anterior los argentinos ya la habían hecho. Ah, los argentinos la habían hecho. Los argentinos ya la habían hecho y tenían más seguridad precisamente porque los argentinos, pero no fue tema, porque un grupo importante argentino entró por el mismo lado y entró y vio el partido gratis. Porque caché que era una reja, pasar para el otro lado y era, po. O sea, también la reja sí estaba caída por los argentinos. No, porque hay un video donde muestran cuando la botan. Pero... Yo no creo que ya estaba abierta la reja. No, si no estaba abierta la reja. Si de hecho salen los otros, a cerrarla completamente y paran a todos los que venían. Pero bueno, cuento corto. Hay como 300 hueones. La reventa, hueón, valía como 5 veces más caro. Y estáis hablando más o menos un promedio de 3.000 reales. Para ir a una entrada que te sale más caro que el viaje que hiciste de 3.000 kilómetros. Y veis la oportunidad y llegar. Y si pasáis, la hiciste. Y si no, bueno, para afuera. La hiciste. Y cuando viste a todos los demás que la están haciendo. O sea, la reja no estaba abierta ni estaba caída. Si esa weá se cayó porque la botaron. La botaron y pasaron corriéndolo. Ahora, lo que se cayó prácticamente solo eran los paneles. Unos paneles que botaron de una sala de prensa. Los locos decían, no, pero si nosotros no hicimos nada. Nosotros botamos unos paneles, pero no nos robamos nada. Nosotros queríamos ver el partido. Y tenían razón. Ellos no lo hicieron. ¿No votaron? ¿Qué votó el panel? entre el forcejeo entre los guardias y el este, ahí caen los paneles. ¿Qué son los paneles nomás, po? Si están separados así rascamente. Sí, pues, ¿por qué van a querer botar los paneles si no es una, claro, no, un bloqueo? No un bloqueo. Sí, pues, si tampoco están atacando, bueno, una ciudad como Bagdad, parecía, pero no esa. No diga esa ciudad acá. Es que creo que los paren en el aeropuerto. Encima, el Joaquín, no sé si es Cristian Barque, pero anda con una cara de árabe. Sí, po. Y con ese bañuelo rojo que anda trayendo. Ah, pero no, jale tal vez. Bora, tali, papar. Es como esa onda, sí. Entonces, por lo mismo, los locos le hicieron. Y más encima, insisto, lo que no contaron el resto es que los locos vieron el partido, po, weón. Sí, que lo más gracioso del video, el weón que dice, yo tengo mejor imagen que usted, está tapado. Se las vendo. Tengo mejor imagen. Yo tengo mejor, se las vendo. Notable. Mi loco tiene mejor imagen, po, weón. Si estaba ahí, po. Y sacaba fotos y decía, oh, el weón y la weá graciosa. Bueno, eso es Chile, po, weón. Pero a mí lo que no me gusta cuando dicen, ay, la gente, qué feo, los chilenos lo quisieron. Y la mentira, si en la tarde los periodistas todos alababan, decía, eso es la pasión por la roja, eso y el espíritu, y bueno, no lo hicieron bien los caros, pero cuando cacharon que la hueá era más grave, y caché que esta hueá se podía prestar para otras cosas, y todo el tema en la noche, todos estaban condenándolo. Claro, pues ya. Oye, a propósito de buenos en loco y Giles, bueno, aparte de ese, Bombalé, ¿vieron el Twitter Bombalé? No, que con ese equipo, weón, no iba a llegar a ningún lado. Ah, no, yo vi uno. España iba a boletear a Chile. Yo vi un Twitter que iba a ser que era un Bombalé falso, que decía que iba a tener el hasta bandera en el motel parado hasta el final y cosas así. ¿Motel parado? ¿Cómo? O sea, que iba a tener el hasta, una cosa así, que estaba en un motel y que iba a tener el hasta bandera hasta el final parado, una cosa así. Ah, no, cacho ahí. Pero no sé si será, yo creo que será un Bombalé falso. ¿Cómo se escribe Bombalé? Ahí está Eduardo Bombalé. Ese, sí. Ese es el verdadero, creo. Sí, ese es el verdadero. Porque yo vi un Bombalé falso. Y aquí se supone que está completo. Se supone. Ahí viene el audio. ¿Miraron el partido? Ah, sí, lo vimos. Bien, los brasileños lo atendieron súper bien. No, la policía brasileña lo atendió súper bien. Súper bien la policía brasileña. No hicimos ningún daño, no somos delincuentes. ¿Ah? ¡Vimos el partido! ¡Bueno, lo digo yo! ¡Vivo el partido! ¡Vivo el partido igual! Sí, eso lo vimos, lo tenemos súper bien. Oye, ¿qué le dijeron? ¿Tienen que abandonar el país? Eso no se sabe todavía, pero supuestamente en 72 horas tenemos que estar fuera. Pero nosotros no hicimos ningún daño. La entrada valía 2.200 reales. ¿Quién la puede pagar esa plata? Uno vio la oportunidad y entramos. ¡Ah! Notable. Esa es la mejor parte. Deja ir hasta un poquito más atrás, mira. Es que es notable. Ningún daño. La entrada valía 2.200 reales. ¿Quién la puede pagar esa plata? Uno vio la oportunidad y entramos. ¡Nada más! ¿Lo atendieron súper bien y nada más? Me decía, la policía decía, lo atendió súper bien, nos dio copetito, vimos el partido completo. Pero una hueá bacana, así como, ya cabro, quédense en este lado, calladito, y ven el partido. Y después a todos hueá después se van deportados, weón, ¿cachai? La migra, así, pero ¿qué? Y tenía arriba unas micros que decía policía militar. Y la weá así como que las micros, weá, mejor que las micros. Así. Oye, era como la ventana podía. Cachate que ese gallo que entrevistaron podía salir corriendo por la ventana de la micro. Weá. Era como la micro de la policía militar, pero esa como lo que llevan como la batucada de la policía militar, como la micro oficial, como la micro del... Pero a mí me da la impresión de que también es una forma de decir, oye, la policía en Brasil es súper buena, ¿cachai? Y así buena propaganda internacional con eso. Sí. Mientras, claro, están sacando la cresta a los brasileños en las protestas, ¿cachai? Pero, ¿con qué imagen uno se quedó en Chile con la policía brasileña gracias a eso? Que lo trataron súper bien. Que es súper simpática la policía, todo eso. Pues sí que se ganaron sus porotitos obvio, de policía. Ustedes tienen que salir diciendo que nosotros somos lo más fabuloso. Y al final, es que igual tienes que entender que me imagino que para un policía brasileño o para los que están ahí organizando entienden la pasión del fútbol. Están hablando del Estadio Maracaná, que tiene una de las torcidas más grandes del mundo. Torcida me refiero a barra o hinchá. Obviamente, tenía 80 hueones que viajaron 3.000 kilómetros para ir a ver a un partido de su selección, así como, ¡ah! Y más encima la hicieron, po, si fuera broma, la hicieron, po, se ahorraron, ¿cuánto? ¿2.500 reales? Claro. Para entrar solamente al partido, está hablando que lo estaban comprando en términos de reventa. Y de hecho sigue el loco hablando ahí, po. Sí, bueno, la parte que dice lo que... la tengo mejor imagen que usted. Ay. Escuchemos. ¿Eh? ¿Ah? No, lo ha rescatado a Bogotá. No, si se tira. Calmado. Oye, usted botaba la reja. No, la ha rescatado a Bogotá. Coloca la de nuevo. Está abierta la puerta. Ah, nosotros. Oye, nos echamos a robar si está abierta la puerta. Claro. No, si se tiran dos puertas y nada más, y se cayó un panel. Nada más. Rompimos dos puertas y un panel. No, lo ha rescatado a Bogotá. No, si se tiran dos puertas y nada más, y se cayó un panel. Nada más. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre para que tu familia esté tranquila? Felipe Díaz. Y de Coquimbo soy. Y de Coquimbo soy. De Coquimbo soy. ¿Ah? Lo hicimos, entramos a ver el partido, lo vimos igual. ¡Viva Chile! Tengo mejor imagen que ustedes, se las vendo. Calmado, ni. ¡Sí! ¡Lele! ¡Viva Chile! Tengo mejor imagen que ustedes, se las vendo. Sí, yo tengo imágenes de él. Calmado, porque es que se confunde con la risa de nosotros, pero los peritos se cagan de la risa. Pues bueno, pero es notable esta. A ver, yo me quedé. Mira, qué chido. Sí, tengo imágenes de adentro. Está un poco para atrás. Por ahí, si termina el grito y le da. ¡Viva Chile! Tengo mejor imágenes que ustedes, se las vendo. Sí, yo tengo imágenes de adentro. Ahí tenemos el pato, va a entrar, ahí está el pato. Traumática, yo creo que nosotros veníamos este a disfrutar, otro. ¿Cachai? Venimos a disfrutar. Este era más piola igual. Sí. Para la familia, imagínate, yo creo que en Chile están preocupados y para nosotros... Este el que nunca se lo había llevado preso. De un grupo de amigos y estar ahí encerrado, ¿cachai? Es penca, para mí es penca. Así que a la gente un saludo nomás a Chile, mi mamá, tranquila. Estamos bien, así que. Luis Gómez. ¿Cuál fue su situación? Nos pillaron en la. Se metió la caravana, toda la gente de Chile, los que fueron hacia adentro, y la avalancha. Y los carabineros tomaban lo que veían, camiseta roja, y tomaban, ¿cachai? Colócate de nuevo la parte. ¿Qué parte? La parte del. Tengo mejor imagen que usted. O sea, toda la parte del primer huevón, para que. Cuando no reí, que me quiero reír de nuevo, güey. Es muy gracioso. Estamos aquí. Felipe Díaz. De Coquimbo. De Coquimbo soy. Y cortáis. ¿Antes? No, de ahí. Y cortáis cuando estamos riendo. Lo hicimos, entramos a ver el partido, lo vimos igual. ¡Sí! ¡Lele! ¡Viva Chile! Tengo mejor imagen que ustedes, se la vendo. Sí, yo tengo imágenes de adentro. Tenemos el pato, va a entrar, ahí está el pato. Bueno. Oye, pero cacharon que un periodista, weón, del 13 se robó pasto, weón. Y después andaba poniendo así como, oye, y más encima, weón, andaban entraron estos hinchas. Y pillaron pasto, a otro chileno robando. Y sale otro weón y dice, y vos, weón, que estáis robando pasto en Maracaná. Weón, hasta el otro periodista le dijo a esa weá, pues, oye, esa weá no se hace, nosotros venimos a informar. Y loco, es que esto es histórico. Esto es histórico. Yo tengo un pedazo de pasto en Maracaná. Es como piensa lo otra de la Chile, el weón pasando claro, por el SAC. Claro, los weones Barça, weón. Oh, esa weón no puede entrar a Chile, po, weón. Anuncio para el SAC, busquen a ese periodista, weón. Sí. Envía el link donde sale el esto, porque descargué el audio. Pero manda porque están pidiendo ahí en el hashtag que manden el video de los hinchas. Hay que hacerlo desde Twitter original. Aquí está el link. Sí. Mándala tú. Oye, qué bueno. Oye, pero sigue otro hablando. Este es más piola, pero después sí. Empieza así como: no, nosotros estábamos comprando una entrada revendida y justo así como que nos empujaron. Y entramos. Digamos. Oye, nos falta el cuático que además diga que estuvo en la cárcel en Brasil. Po. Sí, bueno, no falta. No falta. Tenemos un viaje, son 2 años de trabajo de nosotros, ¿cachai? De un grupo de amigos. Esa weá es notable. Escucha esa parte. A ver. Tenemos un viaje, son 2 años de trabajo. Son 2 años de trabajo, qué weá está hablando la selección chilena, weón. Y jugaron claro. El partido estos cabros. No está en la eliminatoria. Oye, 2 años de trabajo aquí para llegar hasta acá, pero la hicimos. Espero que no se refiera a que el weón se gastó la plata de 2 años hicimos, de ahorro. Weón, estuvimos planificando, weón, esta operación perfecta, weón, 2 años para entrar al estadio, así, una weá así. Nosotros, ¿cachai? De un grupo de amigos y estar ahí encerrado, ¿cachai? Es penca, para mí es penca. Así que a la gente un saludo nomás a Chile, mamá, tranquila. Estamos bien, así que. Luis Gómez. ¿Cuál fue su situación? Nos pillaron en. Se metió la caravana, toda la gente de Chile, los que fueron hacia adentro, y la avalancha. Y los carabineros tomaron los que veían camiseta roja y tomaban, ¿cachai? Y caché que la indefensión aprendía, weón. Los carabineros tomaron. Sí, no no había cachado eso. No había ningún carabinero. A ver, deja de escuchar esto. No había cachado que decían los carabineros, weón. Es que estamos acostumbrados, weón, a la represión acá. Lo que fueron hacia adentro y la avalancha. Y los carabineros tomaron los que. Los pacos, y los pacos. ¡Oh, los carabineros! Tomaban, ¿cachai? Nosotros estábamos comprando la preventa, que estábamos negociando por una preventa. Estábamos negociando con el caballero. Estábamos negociando una preventa. ¿Cachai? Estábamos ahí con los locos y siempre la cuatro. Como que parecemos delincuentes. Creo que de repente la prensa también nos trata de delincuentes y no somos así. Creo que de repente hay gente que no está en esa onda de pasar. Yo al menos no tenía esa gana y no estaba con esa onda. Lata, pero bien tratado por los policías brasileños, muy bien tratado, nada que decir. Tiene una sanción, si tú también tienes la sanción, digamos, nadie dijo si tú no habías hecho nada. ¿Sí? El cónsul dijo que todos tenemos que abandonar en 72 horas, 72 horas el país, digamos. Me dio pena. Nosotros lo llevamos mañana igual, pero... El cónsul nos dijo que teníamos que abandonar. Es como pues que nosotros no íbamos igual. Sí, como que me da pena, así como el cónsul me dijo que esto y me dijo, oh, qué lata, pero vamos igual. Mañana, ándate, pues ya. Nosotros tenemos que abandonar en 72 horas el país, digamos. Nosotros lo íbamos mañana igual, pero al ver esto, parecemos delincuentes, realmente, ahí nunca andaba metido en nada, así que. Pero bueno, son cosas. Pero es notable, ahí termina el audio y dice, weón, los trataron la raja, weón, vieron el partido, weón, tiene todos los pibes, y más encima, weón, un weón vendiendo los videos, así, qué bacán. Weón, así como, podríamos ir a apoyar a la gente de Brasil. Ahora, ¿cuál es el problema? En las protestas, voy a ir a apoyar a la gente de Brasil en las protestas y se nos llevan detenidos y decimos, somos chilenos, y nos van a tratar súper bien, pues, weón, así como dice Gendro, más feliz que chileno detenido en Brasil. Sí, pero lo cuático ahí de ese grupo, que había un... Eran como 4 más o menos, 5, no estoy seguro, que viven en Brasil, pues, weón. Ah, eso están cagados. Y eso están cagados porque lo expulsaron del país. Pero pueden volver después. No sé, porque de hecho el compromiso fue que si los pillaban nuevamente ahí o estaban ahí, quedan procesados, pues, weón. Pasaban a ser formalizados porque quedaron sin antecedentes, sin nada. Sí, pero es que esa weá se como loco espera puede pasar 6 meses y se le va a borrar. Po. De hecho, está por ahí pueden buscar en nefasto.cl que la FIFA había día una conferencia y que le había quitado 5 puntos a Chile. Yeah. Sí, pero solo le decía, oye, esta noticia falsa circulando de que se suspendió tal partido, que suspendió tal otro. Está chistosa igual. No, claro, es que ese es totalmente falso, pero hay unos como que están haciendo así como engaños. Uh-huh. Yo hice uno. Puse que le había dado doping a Robin. Doping a Robin. Oye, ahora deberíamos hacer la pausa. Y ¿hay temas? ¿Tenís temas allá en Chile, Antonio? Antonio, ahí. Bueno, oye, funaron a... ¿Hay tema? Oye, pero que manden temas musicales. Es que eso queremos decir. Ya. Pero funaron a Agustín Edward, po. Es que eso es la vuelta. Eso queremos hablarlo a la vuelta. Que hicimos los tentáculos del... Del mundial y ahora qué más le puedo decir, a ver, Manden tema. Ustedes tenían una pauta, po. No, queremos temas musicales. Ah, entonces manden los temas, lo armamos acá y los pasamos. Nadie tiene ningún tema musical así como... Podríamos poner algunos temas neoyorquinos, pero... No caché nada de música acá. Oye, llámense al Fabián, po. Oye, sí, el Fabián debería... Fabián no está en el... O sea, ¿cómo andan allá y no ponen y el Fabián? Yo no tengo... ¿Es una fiesta bajáis? Yo podría haber tenido plata para llamarlo, pues, pero Emilio Morales. Pero Emilio Morales con su DM. Puta, Emilio. Con sus DM. ¿Y por qué no manda DM? Manda DM, pues. Lo digo públicamente por acá. Manda DM. Igual nos mandó un buen material para pa complementar el programa, hay que decirlo. Sí, eso es verdad. Sí, pues ahí estaba viendo que Emilio se obsesionó con las colitas de chancho. Po. Sí, se obsesionó. Uh-huh. No envían tema. No envían nada. Parece que ya no hay nadie que está. No envía sí, tema. Sí, pero es chistoso lo que ponen ahí. Más feliz que chileno detenido en Brasil. Es que, pero es que es verdad, igual, po. Los buenos están, pero así como si fuera el. Sí, nos trataron súper bien, pues los policías. Vimos todo el partido. Sí, tomamos kipirín. ¿Y lo habrán tenido sentado ahí como en una grada o ahí en el pisito, no? Da lo mismo. Mientras estuvieran viendo el partido, los locos eran más felices que la cresta. Ahí mandaron uno. De hecho, no sé si está ese video de cuando Homero Simpson va con los otros a ver el Super Bowl y terminan en la cárcel. Vamos a ver. Mac Guevara y Che Donald, no, pero se está. Ese está, sí está. ¿Quién lo mandó? Alex Drago. Alex Drago, ya está. Homero, detenido. ¿Detenido en Brasil? ¿Quieres poner el Super... ¿Cómo se escribe? Bowl? Ah, el Super Bowl. B-O-W-L. ¿Será este? No, ese otro capítulo. Puta, yo no lo he visto. Pero estamos en un programa, veámoslo después. Que Homero pasa detenido en todos lados, en todo caso. Pues, bueno. Sí, pues, pero es chistoso ese capítulo del Super Bowl porque es bien parecido al concepto que ocurrió. A diferencia de que todos pensamos de que no habían visto el partido y lo estaban viendo, pues. Que la raja igual, ¿o no? ¿Qué cosa? Que lograban ver el partido igual, pues. ¿Quién? Cuatro buenas, los chilenos, pues. ¿Cuál es chileno? Me perdí, güey. Me fui. Oye, la... está ahí. Está, que pasó una vida rica. Oye, güey. Ay, man, Pablo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Lo estamos pasando muy bien. Yeah. Ah, sí, güey, está también, ¿o no? Sí, está saliendo así. Lo voy a encontrar por acá. Yo creo que un temita más y estamos para... Pues son tres, po. Con tres la trilogía. Tres son... Que el Pedro tres son multitud. Santo tres son multitud. Un sitcom de acá mismo. Pongan a Defton. A Defton. Hay Deftones. ¿Tiene algo? ¿Por qué Ernaut hace tiempo que está con Deftones? Tiene un rollo con Defton así. Ya, vamos a poner un clásico de Defton Back to School, que es un temazo. Ya, una letra ahí tenemos muy buena. Los tres temas. Po. Maravilloso. Maravilloso y maravilloso. Maravilloso, te ganaste tres yumbitos. Anuncien lo que viene yo, por mientras voy a hacer... Bueno, los temas que vienen son Mac Guevara, Oche Donalds. Luego vendrá el tema de... ¿Qué era? Estamos pasando muy bien, de Los Prisioneros. De Los Prisioneros. Y después Back to School de Deftones. Y vamos a la vuelta, por supuesto, a hablar... De cómo gente mala la arruina. Las vacaciones a gente buena. A un trabajador honrado. Un trabajador honrado. Ese trabajador honrado se llama Agustín Edwards. Su barquito estaba recorriendo las humildes costas de Suecia. Era un pequeño barquito, una lancha, o ni siquiera un bote. Con cinco guardias. Un bote, claro, era un bote con. Ya, tengo motor acá afuera de borda. Armado la parrilla de la noche. Vamos armando, dice ya. Primero Kevin Johansen, con Mac Guevara y Che Donalds. Lo estamos pasando muy bien, ya la vamos a buscar. Defton, con Back to School, perfecto. La vida es una tómbola, temazo. Temazo. Y ahí nos está poniendo New York City Boys, de Pet Shop Boys. Uy, Pet Shop Boys. New York City Boys. Ah, la otra vez supe que aprofitaba, le gustaba Pet Shop Boys. Es como muy Blondie, Pet Shop Boys. Sí, pues, Profitador es como estilo Blondie, po. Igual que Emilio Morales. ¿Quién está pidiendo Pet Shop Boys? Emilio Morales. Ah, Emilio Morales. Emilio, acabaste con mi saldo Morales. Ah, puede ser, po. Pero ahí hay que ver, ya, po. Ya, deme entonces, nos vamos entonces con Max Guevara. ¿Qué viene para la pausa, estimados? ¿Cómo que viene después de la pausa? Sí, po. Lo que hablamos, cómo le arruinaron una gente malosa, cómo le arruinó las vacaciones a un hombre honrado. Vamos a estar analizando todo lo que significa navegar por... ser humilde y navegar por el... por los fiordos escandinavos. Claro. En una pequeña coleta chilota ahí recorriendo los mares. Humilde. Gracias al poco dinero que te entrega ser... sapo de la CIA. Sapo de la CIA. Un trabajo humilde. Un trabajo humilde. En otras palabras, vamos a hablar de Agustín Edwards, de Ankara, su barco registrado en Islas Caimán. Si tú te di un barco registrado en Islas Caimán, algo de plata tendrá en ese banco, ¿no? O en un banquito de ahí, al lado. Todo lo que esté en Islas Caimán tiene algo trucho. De hecho, ahí vamos a hablar porque que sea Caimán no es coincidencia. Exactamente. No lo había pensado hasta ahora que se me ocurrió, ¿no? Sí, ahí no. Islas Caimán es un nombre de hostil, po. Las Islas Caimán, por algo pasan cosas en Islas Caimán. Claro, es el paraíso financiero de los reptilianos. Sí. Islas Caimán. Islas Caimán. A la vuelta, en la inmortalidad del cangrejo. ¿Estamos listos, Mr. Thompson? Sonando, entonces, allá. Kevin Johansen. Esto es Mac Guevara o Che Donald. Sí, nosotros vamos a ver si nos encontramos un lugar ahí más cómodo. Vamos a comer. Yo mama. Yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mac Guevara o Che Donalds. Parece Mac Guevara o Che Donalds. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. Veces al que matan así, o es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece Mac Guevara o Che Donalds. Parece Mac Guevara o Che Donalds. Parece Mac Guevara. sus autos la gente va feliz a trabajar. No hay problemas ni necesidad, este lugar es ideal. Para mí lo mejor. Todos tenemos mucho dinero para gastar. Compramos en el parque Arauco y en el Almac. Nada es muy caro si se trata de nuestra felicidad. Digno y bien pagado. Nadie está en desventaja ni es maltratado. Nuestros jefes nos sonríen y nosotros también. A ellos. Aquí no roba nadie, ni hay por qué robar. Nuestros sueldos son buenos y hasta podemos ahorrar. Ven a jugar a que somos un país de verdad. Lo estamos pasando muy bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. Engordamos bastante. Look back, I sift through all the clicks.

vida es una tómbola. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y regresamos a la inmortalidad del cangrejo, aquí conectados con nuestros amigos que están desde Nueva York. Retomamos con ellos. Los temas que prometieron, que pidieron, fueron puestos en orden. Nos fuimos con Kevin Johansen, Mac Guevara, Che Donalds. Nos fuimos con, lo estamos pasando muy bien, de Los Prisioneros, Back to School de Deftones, de los White Ponies, y de La vida es una tómbola, Si yo fuera Maradona, de Manu Chao. Y los caros se acordaron de que había un video. ¿Están por ahí ustedes? ¿Aló, aló? Sí, ¿cómo están? Aló, ¿me escucháis, Toño? Yo te estaba escuchando antes. Sí, pero te escucho. Sí, estamos todo bien. ¿Me acá escucháis? ¿Me escucháis bien? Estamos todo bien acá. Perfecto. Oye, ¿se acordaron? ¿Me escucháis? Sí, me escucho. ¿Se acordaron de una entrevista a Manu Chao? Está el video, sí, ahí. Una importante entrevista que se le hizo. Hoy podemos escucharla un poco. Escuchémosla. Nos vamos ahora. Yo estoy listo para un contacto, pero probar por Esquipe para ver cómo resulta, como lo hacen en la UCAN. Estamos usando el Esquipe. Que esté bien. Oh. No estaba puesto el Esquipe. De acá el Joaquín se ha demorado como 3 meses, así que cuando esté, el Emilio Morales va a ser el primero en inaugurarlo, ¿cierto? Sí, estamos usando otra cuestión, no me acuerdo cómo se llama, pero Line. Sí, parece Line. Bueno, wherever, como sea. Oye, que estamos en gringo, oye. ¿Ah? Sí, ya tú sabes, papi, así se habla en New York. Nos vamos con esta entrevista a Manu Chao, que se acordaron los chicos. Póngale oreja. Aquello, esto fue... No, es bien reflexiva, porque habla sobre la solidaridad también. Espectacular. Esto es Manu Chao. Atento allá. Escuchen, chicos. ¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Manu Chao! Os quiero, planticas. Os quiero. Hola, soy Manu Chao. Cantante. Bueno, primero ser humano y luego cantante. Ciudadano del mundo. ¡Apátrido! Solidario todos los días. No descanso ni en fiestas. Hombre, hay mañanas que no estoy solidario. Pero me tomo un café y me fumo un cigarro y se me abre el ojete y ya solidario todo el día. ¡Ay, los ricos! Hay veces que llego allá a mi casa, a la Manu casa, pongo el contestador solidario. Hola, Manu, que somos de la ONG Un Mundo Sin Fronteras. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible que te acuerdes? Ahora somos de la Asociación de Mujeres Amas de Casa Mulatas, para conferencia, ¿no? Somos de la Torre Babel, que a ver cuándo te pasas a... Sí, sí, digo que sí, luego llega el día, a lo mejor y no voy. Estoy en mi casa, tocándome la huevada. Y me llaman, oye, que no estás. Pero si estoy en vuestros corazones, os apoyo mentalmente. No, pero no es lo mismo. Y hay noches que me acuesto normal, me han echado normal, ¿no? Me he echado. Y no me podía dormir, no pegué ojo porque me empecé a pensar en chapas. Y me dan la una y me dan las dos. ¡Ay, chapas! Y me pongo la tele y entonces veo los concursos esos de adivina la adivinanza, que en 6.000 euros el juego. Yo llamando, solidario, y aparte con lo de chapas, una noche horrible. He pasado. ¡Ay, chao! Ahora estoy con unos músicos ciegos de Mali, son negros mate. Y claro, están encantados, claro, les viene todo bien, ¿no ves que son...? Negros ciegos, entenderme. Y entonces les he puesto en un garaje y digo, venga, a tocar, que fluya la música. Que ya habéis merendado. En 2 horas vuelvo a ver qué tenéis. Y cierro por fuera el garaje. Veo lo que han hecho y lo que me gusta me lo quedo para mis discos. Eso se llama... mestizaje. ¡Fusión! ¡Manu, chao! Ay, perdóname, que es que... me se están viniendo ideas buenísimas a la cabeza... Y no puedo parar de crear, porque son muy caprichosas las ideas. Canciones curradísimas. Cuando usted dice que hay que lavarle el plátano, ¿esto se hace con agua fría o agua calientita, más bien? El agua tiene que estar semi calientita. ¿Qué os parece, Manu Chao? La mentira. Mentira, la mentira, mentira, la verdad. Esta ya está. En el temple, mon amour. En el temple, tu leyur. Bis. Papa walking on the mango, papa walking on the jungle. When I ever eat the fucking seed, I have never run. Porque igual canto en inglés, pero es que me lo invento. Esta vale también. A ver si veis alguna canción mía que sea parecida a otra. Todas son distintas y a todas las quiero por igual. Tócame la po. Ya no te lo digo, tócame la cho, rabo de gorrino. ¿Ya cuántas llevo ya? 4 canciones. Madre de Dios, si me sale un LP. ¿A que sí? Ya lo creo. He tenido un chiquillo. He tenido un, vamos, casi seguro, si queréis os lo miro. Es germinado, ¿no? Es bonito germinar la vida, ¿no? Lo vi un día muy bonito, así, se le nota brillo en los ojos, muy espabilado. Se llama... empezaba por A. Arcadio. El nombre se lo puso la madre, que a la madre la conozco nada, de hola y adiós, de vista. Bueno, de vista y de... Manu Chao. Voy a mear, perdonadme. ¡Adiós! ¿Pero qué hay aquí? Agazapado. Una antiglobalización. Muchacho, no temas. Que tu voz se oiga fuerte. Muchacho. ¡Venga, corre! ¡Corre libre! Y ya que vas, tráeme un paquete de Winston. Son muy bonitos, pero muy tonticos también. Soy Manu. Chao. Ay, la leche. Eso era la entrevista a Manu Chao. Es la representación más correcta de Manu Chao. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, oye? ¿Qué te pasó? Me van a echar de acá. Bueno, y que la parte cuando dice la weá de la verdad, bueno, es muy chistosa. Mentira, la mentira, mentira. La verdad. Okay, ya tengo. Ya tengo 4. Gran compositor. Gran compositor. Ya me da risa también eso de estoy en sus corazones. Estoy en sus corazones. No estoy. Chao. Chao. Estoy en sus corazones. Cuando sufre por chapas. Hoy, cuando sufre por chapas. Mientras ve un programa de televisión. Mientras ve un programa. Es como la cuestión de la maruja. ¿Y viste ese video de la maruja? No. Esos programas españoles que dan como aquí en la también los dan en la red. No sé si ya los dan. Pero hoy lo voy a tirar el cuento al... ¿Está tirado? No está en el tele de la inmortalidad. Yo lo tiré. Lo mandaste a otro tele. A ver, me equivoqué. Lo tiraste en batida de RBF. Ay, que soy weón. De hecho, Alex Drago se acaba de dar cuenta. Oye, ¿qué hora son allá donde está Gabriel que pone matinal RBF o está adelantando nota para el matinal? No, el Twitter culiao. Uy, qué idiota. Ya sí retonto, ya la cagué. Viste Jim Carrey. Ese se pasó por burlarte el café conversación gratis, po. Tiene pegado el matinal. Tiene pegado. Impregnado en sus corazones con la palabra del líder. Ahí está. Ahora sí. Y pone, ahí está. Ahí está. Sí, bo. Eres muy gil, bo. Alex Drago tiene razón, estáis perdidos. ¿Qué hora son allá? ¿Qué hora son, mi corazón? Y Caleta me empezó a reutilizar. La hora en Radio Villa Francia. Sí. Son las 12 de la noche en La Habana, Cuba. Deja escuchar esa parte que es muy buena, sí. Es muy buena, el sí. El relojito, creo, ¿no? ¿Qué hora son, mi corazón? ¿Qué hora son, mi corazón? ¿Qué hora son, mi corazón? La hora en Radio Villa Francia. Las 12 de la noche y 52 minutos. Así la cosa. No, acá son las 2 de la mañana. Pero ya, po, pero este, la hora de la radio de acá, po. Sí, po. Tan, tan, tan. De hecho, yo creo que ya no fuimos a la biblioteca. No, pero tenemos que volver al hotel. Al hotel. Hotel Plaza, una experiencia inolvidable. Oye, acá tengo que decir que Pet Shop Boys fue censurado por los chiquillos. No querían tener problemas con para mala interpretación ni cosas por el estilo. Sí, no queremos tener problemas, pero vamos a tener música de Village People más adelante. Pero no queremos tener problemas. Bueno, y a propósito de lo mismo, iban a hablar de... Iban a acordar de Agustín Edwards. Podemos buscar dónde voy a buscar dónde se encuentra en este momento Agustín Edwards, porque hace tiempo que no estoy revisando dónde está. ¿Cómo es? Agustín Edwards. Vamos todos con. Este es como para Nota Fariña. De hecho, ha hecho Nota Fariña. Por eso. No, pues si la Nota Fariña fue con esto. La marcha gay la hizo con esta. Un barco recorre el mar Báltico. Agustín Edwards Eastman. Eastman, porque es de la community. No, yo no lo pienso decir nunca más. Es community manager. Tú no lo digas porque es contigo la cosa. Es community manager de Mol. Sí. Algo así, digamos. Sí. Sí, po. Acá hay harto. El comentarista destacado. Acá otro. Y anda en su yate, po. Vamos, de nuevo. Vamos, tan, tan, tan. Ven. Sí. A lo lejos veo comunistas resentidos dispuestos a cagarme mis vacaciones. Lo estoy pasando tan bien con el pequeño sueldo que me ha dado la CIA para este verano del 2014. ¿Por qué no se van a su país comunistas rusos que trataron de hacer caer mi negocio? ¿Qué hacen acá en Suecia? ¿Quién lo habrá mandado a Suecia? No lo entiendo. Soy Agustín Edwards. Mi barco fue pagado con el sudor de mi trabajo. Y bueno, lo compré en Islas Caimán. Y recaló este desgraciado. ¡En Estocolmo! Estocolmo, po. ¡En Estocolmo! ¡Estocolmo! Oye, un saludo a Profitador que está escuchando. Se le anegó el computador, sí que se quedó sin computador. Pobrecito. Acá estamos viendo el Anaquena. Está en el Mar Báltico, en este momento parece que está en alta mar. En este momento está en alta mar, está pasando por Poja, cerca de Poja. Podemos ver acá. De hecho, ahí en Radio Villa Francia pueden buscar ahí. Está la nota de esta funa, el video, todo lo demás. Pero más encima está lo que está diciendo Joaquín. Puedes revisar el posicionamiento durante su viaje en un link que está ahí en rojito. Uno puede buscar en dónde está navegando Agustín Edwards. Y puede ir a saludarlo si está cerca del puerto. Sí, ahí. Claro, quiero mandar el link para que ustedes también puedan ver, pero en este momento se encuentra en alta mar. Y todos deseamos de que haya alguna tormentita por ahí, ¿no? O ustedes, ¿no? ¡Estoy navegando! In the Navy. Mientras me pego mis jales. Bueno, me acordé del. Agustín Edwards viaja con. Les digo al tiro. Registraron Islas Caimán, su nave, viaje realiza junto a su esposa, una de sus hijas, una sobrina y personal del yate, que incluye guardaespaldas. Así la cosa. Guardaespaldas. Que hacen masajes también a don Agustín. Hey, one you, hey, one you. Hey, one you, hey, one you. Hey, one you, I see you recruit. Oh, me. You are the CIA. I love you, CIA. Woo. Tengo ojo con la CIA que andan allá. Sí. De hecho, ahora que me acabas de decir y miro para los lados y me están mirando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, y esa misma Navy es la que estaba ahí coordinando para el golpe, po. Sí, sí, po, la misma, la misma. De hecho, era la Marina chilena coordinada con la... ¿Cómo se llama el ejercicio? Oye, ¿dónde mandé el Twitter de nuevo? Bueno, se llamaba UNITAS. Claro. UNITAS. In the Navy. Mira, viste, no, si me corrige el computador, me corrige, weón. ¿Qué te corrige? Eliminar, para que no se sepa. Nos manda a patinar el RBF, pero yo creo que tú te estás equivocando. Puta, qué gil. La inmortalidad del cangrejo. Ahí está. Ahora sí. Vale. Oye, Link. Bueno, Agustín Ebar fue funado por un grupo de, se los digo al tiro para que tengan los datos precisos de ahí. Él recaló en el puerto de Nibrokagen, que está en Estocolmo. Y fue funado por un grupo de personas allá en Estocolmo, a propósito, pues razones de sobra, considerado uno de los generales civiles de la dictadura de Pinochet. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no hacerlo? Si lo hacen? ¿Por qué no hacerlo? No sé, yo, una persona que trabajó tanto tiempo para poder tener sus viajecitos tan humilde por un por yate de lujo. Pero, bueno, ¿sabes lo que cuesta tener un yate de lujo? ¿Sabes lo que cuesta? Entonces él tuvo que hacer muchas cosas, como vender al país, claro, para poder tener un... ¿Sabes lo que cuesta tener una cuenta en Islas Caimanes y con los excedentes de la cuenta en Islas Caimanes donde no pagaste ni un puto impuesto? ¿Como venderle la misma información a la CIA? Sí, po. Como falsear información sobre distintas cosas en Chile, incluyendo falsos enfrentamientos y cosas así. Con la segunda portada de la segunda mentira, creando diario falso, ¿tú crees que es muy fácil hacer eso? ¿Tú crees que decir, murieron como ratones? Como ratas. Como ratas. Es muy fácil. Es muy fácil. Él se merece eso. Se merece la funa, en realidad. Se merece la funa. Se merece que alguien pesque una bazooka y se la tire. ¡Pam! Oye, señor, ¿qué da un... Oye, par de giles, weón, están en un bar allá, este... Sí, en... bazooka... No entiendo lo que es bazooka. ¡Bazooka! ¡Bazooka! ¡Bazooka! ¡No! ¡Bazooka! ¡Cállate! ¡Cállate! Weón, weón. ¡Yo soy árabe! Tengo cara de árabe, weón. Weón, esa sí, weá no puede tomar preso, un rato. Weón. Ay, weón, si hoy tengo un Mac, como todos los gringos acá, tú eres muy especial por tener un Mac. Por estar en la calle. Van a pensar que me lo robé. De hecho, van a pensar que te lo robaste. Yo creo que nos están mirando hace rato porque tenemos un Mac y estamos hablando. Sí. Somos como dos vagabundos. Y tiene ahí su guardaespaldas, le ayudan con su problema a la próstata. ¿Quién, nosotros? No, a él. Oy. No, estoy hueveando. Agustín Edward. Tiene cinco. Eastman. Cinco guardaespaldas arriba. Eastman. Del... Eastman. ¿Quién es? Eastman. Sí. Bueno, es un... Qué bueno que sucedan esas cosas, encuentro yo. Que se lo funen hasta en que el funeral, como decía Profitador. Así es. Yo lo que tendría es, tendría, me compraría una lancha... Iría funándolo por donde, para el lado, así. Andaría al lado del weón funándolo. ¿Sí? ¿De qué me acordé con la weá del yate? De, no sé si la han visto, el lobo de Wall Street. Yo lo vi ayer. ¿Qué? El lobo de Wall Street, la última vez. No, no he visto la peli todavía, no he tenido... Muy buena película. Gente honrada, a propósito de gente honrada. A propósito de gente honrada. A propósito de gente honrada, De gente honrada, trabajadora, que se merece... Profitador, que tiene computador malo. Sí, pero ahora escribe, nadie sabe cómo. ¿Mm? En la inmortalidad cangrejo no ponen música maricona para no poner en duda su sexualidad. Un tema para hijas de Afrodita, con copia Nace. Uy, todo porque pedía Pecho Boy. Sí, po. No, el tema pusimos en The Navy porque vincula un poco la navegación. No, pero le dice porque censuraron Pecho Boy. No, porque In The Navy no es un tema de macho. Claro, pues, In the Navy, la testosterona fluye a borbotones. In The Navy... Sí, ahí me dan ganas. Ahí me dan ganas de ser hombre con esa canción. Ganas de ser hombre. ¿Por qué decís eso? Y quiero ser mujer. Sí, sabemos. Oye. Oye, estamos cerca de Natalie Portman. Estamos cerca de Natalie Portman. ¿Y sabes cuál es el único problema que tenés tú para conquistarla? Que soy hombre. Que te, en este momento eres hombre. Diríamos ir a cambiarnos de sexo. Y a una clínica de por aquí igual. Claro, ir a conquistar a Dalí Porma. Puta, yo creo que si gana... Y aquí deberían hacer lo mismo que en Chile. Si gana Estados Unidos un partido... Oye, estoy leyendo bien. Glati, ¿qué hola? Mira, voy a retuitear esto que está muy bueno. Dice, un afamado profesor de civil... ¿A dónde de estás? Derecho, de la Universidad de los Andes, que está por acá, cita Arjona. Y hay un y está la cita abajo. El amor no tiene leyes y el derecho no tiene amor. Sería el apotegema que resumiría la comprensión más difundida de la relación entre amor y derecho. Esta percepción tiene un natural reflejo en la contraposición que suele darse también entre sexo y matrimonio. La tendencia sexual, concebida como apetito sensible, es colocada y sigue ahí, está copiado del texto la frase. Y abajo, en la cita, 1. Arjona, Ricardo, me enseñaste en CD si el norte fuera el sur, México. Notable. Bueno, está ahí, va retuiteado porque esa weá merece. Yo, bueno, ustedes saben, yo no le hago. Yo me he citado varias veces en el matinal a Arjona. ¿En serio? Sí, po, he hablado de la amalgama perfecta. Sí, pues, es verdad eso. Es como jalar el pelo una botella. He utilizado distintos términos arjonianos que son útiles para la comprensión. ¿Queremos el nombre del profesor? Sí, porque serían muchos. Sí, pues, esta cuestión de estar tirando la piedra y esconder la mano. Pero bueno, volviendo a Agustín Edwards, a mí me gustó, yo celebro la funa. ¿Sabes lo que yo haría? Le pondría millones de arañas exóticas en su barco. No es mala idea. Con total, como también se pueden explotar, como que está de moda esa cuestión de las arañas. Claro, no, pero además porque ya en alta mar no podía hacer nada respecto a las arañas. Pues. No, podía cagaste. Un nido de arañas, así gigante. Gigante. Y está ahí así en el medio, así viendo los fiordos, de repente cachai que las arañas así como que empezaron a salir así. Y te empiezan a comer. Sí. Oh, Revista Chilena del Derecho, B29. No me interrumpas. Ahí está, para que no digan que la cosa es al lote. Y está el texto ahí. Capítulo 8, claves para entender el derecho de la familia contemporáneo. Es que no tenía... Ahí está la nota completa. ¿A dónde está ese que no había ni una cuestión? Estoy ahí, la voy a retuitear. Para que no digan que esto. Yo quiero el nombre del profesor. Ahí sí, está. Bueno. Sí, Ricardo Arjona. Pero no sale el nombre del profesor que escribe eso. De civil de. No, esa weá es troleo eterno, po. Ahí estoy buscando más datos, pero ya, después seguimos con eso. ¿Viste? El Joaquín no es el único Arjona. No. Claro. El amor no tiene leyes y el derecho no tiene amor. Linda frase. Ahora le pedí al PC a mi hermano chico. Jaja, póngase una ranchera de Pedro Infante, entonces. Esas son meros machas. Profitador. Me cansé de rogarte. Y cacha, le fue a pedir el PC a su hermano chico, Jotoso. Sí, po. PC, Jotoso. Yo también voy a decir la pantalla amarilla. Oh, qué fome. Ya. Malas tallas. Se bacharon chiquillos en la mortal. Muy buenos temas. ¿Cierto que eran buenos los temas? Sí, eran buenos, sí, po. Y hubo de todo un poco. Sí, pues además después la entrevista mandó. La vida es una tómbola. Mentira. La entrevista. Oye, ¿no habéis visto entonces la. ¿Qué cosa? El logo de Wall Street. No he visto el logo de Wall Street todavía. Pues bueno, si te la descargáis y la pasáis. Alerta spoiler. Me da lo mismo spoiler. Yo creo que una. Es que hay una parte como que me da lo mismo y me dan como las ganas. Pero si habláis cerca del micrófono se escucha mejor. Estoy hablando. El. Acá dice Hernán Corral Talciani. Seco, ahí está el nombre. Ya, pues lo vamos a guardar al tiro ahí. Cuando el logo de Wall Street se pone a navegar en su cagada de yate y empieza la tormenta y queda la zorra y casi se muere. Como que le pasa algo parecido por miserable a este weón del. Sí, pues uno imaginaría, claro, sí, que hay justicia también debería agarrarle una tormenta a Agustín Edwards y que se haya la cresta. Pero lo que quiero recalcar, insisto en eso: si es que tú tenías un barco en Islas Caimanes, isla reptiliana por excelencia. Claro. Pero no, más allá de aclarar eso, es que tenéis cuenta en Islas Caimanes. ¿Con qué pagáis tu barco en Islas Caimanes? ¿Con tu tarjeta en Islas Caimanes? Con razón. Con Bitcoin. ¿Cachai? ¿Cómo? Con Bitcoin. Ni siquiera Bitcoin. Bitcoin ahora es una nueva forma de ilegalidad en el dinero, pues, pero. Pero el tipo tiene plata en paraísos fiscales, plata que no sabemos dónde llegó, plata que probablemente ha llegado desde cierta agencia de inteligencia, Uh-huh. Plata que debe haber sido utilizado, también entregada por el gobierno de Chile también como forma de rescate. Y no me refiero solamente al gobierno de Chile en la época de Pinocho, sino también me refiero al gobierno de Chile en la época de la Concertación. Sí. Y por lo tanto, esa plata de paraísos fiscales, esa plata de distintos gobiernos para hacer complot, para ensangrentada, dicho sea de paso. Ensangrentada, llena de sangre. Está ahí en Islas Caimanes y él debe haber utilizado sus intereses para comprarse ese botecito y recorrer ahí Escandinavia. Esa es la historia de un conche su madre que... Eso está bien dicho, la historia de un conche su madre. Esa es la historia de un conche su madre responsable de la muerte de miles de vidas, de miles de torturas, uh-huh. Y que está ahí impune navegando los mares. Po. Casi como un Kraken. Es que... ¡Oh! Eso podría ser bueno, que llegue el Kraken, que es nórdico, de la tradición nórdica. Uh-huh. Esta especie como de pulpo gigante. Ahí se lo trae. Y se trae el barco de Agustín Edwards. Eso sería hermoso. Que el Kraken nos haga justicia. Imagínate, Agustín Edwards... Mañana titular. ...funado y asesinado por el Kraken. Chucha. Cuidado con me enredé con todos los cables. Sí, porque tenemos muchos cables. Además, también hay cuestiones, hay pedazos de basura, siendo sí. Los gringos no son limpios. Hoy esta weá de ciudad es más sucia que la suya. Bueno, en fin. ¡Oh! Emilio. Oye, Neis dicen y hacen cucharitas de madrugada. Son pura falacia, o de sí. Eso por el tema de Pecho Boy. Sigue la polémica. Yo dije que iba a haber polémica, se lo advertí. Yo había propuesto The New York City Boys, dice Emilio Morales, para que fueran más creíbles, que estuvieran allá, pero no pescan. Más creíble que estuvieran allá. ¿Dónde vamos a estar? No, mañana vamos a subir fotos por Facebook. Sí, po. Ahí las vamos a estudiar también. Vamos. Les dedico Rata de Dos Patas de la Paquita del Barrio. Escúchenla con mucho amor. Oh, me gusta esa. Sí, pero también. La hemos tocado caleta acá. Porque cada vez que la ley la tocamos. Que no las dediquen igual. Es como mala onda, no sé. No sé, no he escuchado esa canción, pero me encanta Paquita la del Barrio. Es una canción, pero así del desprecio máximo. Así. Era una rata de dos patas. Ah, pero será. ¿Les dedico a nosotros o a Agustín Edwards? No dice, hacen cucharita escuchando Pecho Boy. La verdad es que yo soy testigo de lo que ocurre acá. Cuando están durmiendo ahí, ponen a Pablo Herrera. No a Pecho Boy. Pero colocamos a Pablo Herrera porque yo echaba de menos a la Paula. Pero te estáis consolando con Joaquín. ¿Pero qué es un amigo? Si no es consolar a su otro amigo. Y no es un amigo. Lo del Kraken no es mala idea contra el reptiliano aquel, dice Marjorie Silva. Para que vean. Ella es una militante reptiliana, anti-reptiliana y brígida. Totalmente. Y la señora que usted... No. Yo no me meto ahí, ¿cachai? Pero cada vez que alguien comenta sobre eso... Pues es que ella en todo internet, hola, ella McClure, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Pero ella en todo internet la otra vez estaba viendo y me invitaron a un evento que recién me habían creado hace como 2 minutos. ¿Ya? Y había un mensaje de ella... Ahí. De que como Papa Drácula y todas esas cuestiones. ¿Y qué es Papa Drácula? Lagos, po. Está bien. Lagos es un Papa Drácula. Sí, está bien. Es un reptiliano Papa Drácula que chupa sangre. En realidad la chupa sangre, pues. Sí. Pero si tiene. Aquí tiene las escamas en su pelada, se le salen todo el rato. Sí, pues. No, mira, vea la foto de Agustín Edwards, ¿dónde estaba? ¿Dónde la cerraste? Anaquena, chileno en Suecia, mira. Oye. Ahí está, mira. Tiene en la parte como. Como en la parte derecha, izquierda, no, izquierda. Izquierda de la. Como el. De la mejilla tiene, se le notan sus escamas de reptil. Sí, no, es totalmente. Oye, ahora aprovechemos de que no está el Toño. Uh-huh. Y contemos de que en el chuchunco le dicen el chiquitito. Preguntaron el otro día. Sí, pues que al chiquitito no le gusta con cebolla. Y ahí subimos que le dicen el chiquitito ahí en chuchunco. Así que... No cuenten, no nos delaten de esta información, pues hagamos como que no pasó nada, ¿cachai? Y sigamos ahora hablando de Agustín Edwards. El chiquitito. El chiquitito no puede escuchar. El chiquitito se está comiendo su pan sin cebolla del chuchunco. Suponemos. Ya. Bueno, y Agustín Edwards, así con la vida de Agustín Edwards, sí. Un viejo de mierda que tiene plata para poder navegar con el... Sí, po. No, pues un viejo de porquería, reptiliano, ojalá que un Kraken lo, o cualquier cosa, una roca, Iceberg, como decía aquella película. Lo re estuve viendo un pedazo de esa película. ¿Sabes que no es tan mala la parte donde todo se da la mierda? Es buena esa parte. ¿Titanic? En la parte que todo se da la mierda. No, de la película es mala, a mí no me gusta. Pero la parte donde empieza lo del Iceberg, ahí igual es entretenido. A mí me gusta Titanic, la encuentro buena, man. A mí me gusta la historia de amor, aunque es como me extraña, porque es un amor que como que sucede, es como muy pasional y sucede como en un día. Así. Sí, pues es verdad. No sé si me podría enamorar así de una mujer. ¿Tú te podrías enamorar así de una mujer? Y no lo sé, la verdad, una buena pregunta. A veces me enamoro en el metro. Digo, ya, la weá, Ismael Serrano, weón. No me cargue, Ismael Serrano, no, weón. Mentira, no, hay mujeres muy guapas y todo eso, pero... Perdóneme, señorita. Oh, el coche de su madre, pesado, weón. La odio, weón. Entonces que tuve como un año pegado escuchando a Ismael Serrano y de repente me di cuenta que me estaba haciendo mal. Sí, te hacía mal, Ismael Serrano. Es que, weón, Ismael Serrano me da... Ahora me cae como patada en la guata, weón. ¿Pero antes te gustaba? Me gustaba. Me gustaba y que me hacía llorar porque me acordaba con esa canción de mi papá, esa cuestión. Papá, cuéntame una historia tan bonita. Ah, del, ya. De ese... Es que esa canción es buena, po. Sí, pero ya no me gusta. O ese también, esa... ya ves... Era tan como que... Acá Emilio Morales dice, en resumen, estos últimos 20 minutos, Agustín Edwards es un veterano reptiliano. Sí, es un veterano reptiliano y a Antonio le dicen chico en chuchuco. Chiquitito. Eso son las informaciones. Agustín Edwards es reptiliano y la otra información que ustedes nos publican acá en el hashtag, porque si no nos van a mutear, nos van a cortar el... No sé qué es el line, creo que estamos usando. Sí, el llamado line. Y Ismael Serrano es reptil capucha. No le da para reptil capucha. No, lo que dicen es que es un andromedano progresista, reformista, de familia acomodada. Claro, los andromedanos, sí, es un andromedano reformista. Un andromedano reformista, canta canciones. Sí, buena onda nomás. Claro, para le cantaría, no sé, a Dilma Rousseff, le cantaría al PSOE español, le cantaría... A Maradona. A Maradona, incluso a Bachelet, ¿cachai? A ese nivel de reformista. Haría una campaña para Marcel Claude, cosas de ese estilo. Pero no, un reptiliano utiliza armas más violentas, no sé. Rechequense Machín, podría decir, una banda más reptiliana capucha. Entonces ahí que los reptilianos, el reptil capucha fue el que rescató los textos de Tesla donde estaba el rayo de la muerte, fue gracias a un reptiliano. Un reptiliano capucha. Encapuchado. Porque lo de la gente de General Motors lo quería destruir todo eso. Pues seres grises. Seres grises. Famosos seres grises. Y Tesla es un reconocido reptil capucha. No, ese sí, po. Pero era desde el lado, podríamos decir que era el intelectual orgánico de los reptilianos capucha. Claro. Ese es como el concepto. Ahí podemos remitiendo a Gramsci, Trotsky. Oye, los trotskistas creen en los reptilianos. Sí. No, en verdad. El otro día lo comprobé. ¿Por qué? Ay, el otro día una conversación. Ay, creen en los reptilianos. ¿Sabes qué? Me estaba viendo en la cara de este viejo, del Agustín Edwards. Me parece como... Me recuerda como a este weón del... Como este típico como... Capitán de barco, weón. Sí. De historia, ¿cómo se llama? Como Capitán Nemo, cosas claro, así. Claro, como Capitán Nemo. Tiene como cara de Capitán Nemo, pero... Pero es una versión de mierda, vos, de Capitán Nemo. Porque lo único que querís tú es que se... Que naufrague, po. Sería lindo que naufrague, insisto en eso. Sería bien lindo que naufrague. Oye, hay que ver los comentarios. A ver, dicen... ya no está el comentario, te habías puesto uno tú, parece. Sí, yo puse el de la que... Sí. Que se me, pero parece que lo borré. Es que lo que pasa es que lo trae... Bueno, en fin, después contas esa historia. Sí, yo sé cuál es el error de esa historia y no lo podemos contar por acá. Sí. Porque si lo contamos acá nos va a tomar detenido a Homeland Security, que lo está ya mirando ahí a lo lejos. De hecho, de repente como que pasa un láser rojo, claro, a nuestra frente. Pero no, Ismael Serrano no es reptil capucha. El pelotudo de Edwards merece la peor de las muertes, yo creo. Así de simple, sabéis que yo lo digo así, sincero. La peor de la muerte. ¿Tú le deseas la muerte a él? Sí, no, totalmente. Totalmente le deseo la muerte. Sí, un viejo de porquería, un viejo de mierda que ocupa un medio para generar un golpe, para generar inestabilidad, para que mueran personas, para después encubrir la muerte de personas, las torturas. Y además un medio de mierda que nunca se ha arrepentido, nunca ha pedido perdón por nada. Y los hueones después hablando, cuando volvamos al fútbol, los hueones fueron bloqueados, ¿cómo se dice? Fueron vetados por Sampaoli y por la selección chilena, no sé si supiste. No sabía eso. Porque publicaron una cuestión de un asado, una cuestión que no había que publicar, los hueones sapearon. Y los hueones ahora los tratan, ay, nos están censurando, los hueones hablando de censura por los conchas sumadares, por del Mercurio. Ellos hablando de censura, po. Ya, no, carepalo. No habías cachado esa weá. Sí, po. Así que... oye, acá dice PU Republicano, oye, que es bueno Line. No tiene retardo, ni si pixela el sonido con la compresión. Bueno, es que... ¿Usted sabe lo que significa tener Line? Este está bueno, ¿no? Es que en verdad, además, está funcionando bien. Yo creo que el internet acá es mejor que en otros lados. Es que, ¿viste que te acordé que una vez estábamos hablando del internet? Bueno, las primeras emisiones de la inmortalidad del cangrejo. Volvamos a los viejos archivos de la inmortalidad del cangrejo. Nos quejábamos de que el internet era un cablecito pequeño que llegaba a Chile desde Estados Unidos. Bueno, aquí todo ese cablecito está lleno por todos lados. Así es, po. Vamos a sabotear ese cablecito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué volviste? Como que nos llega una información desde el interno, parece, pero... Bueno, en fin. ¿Escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. ¿Sí? ¿Qué están hablando de Imel Serrano? Ah, que yo odio a Imel Serrano. Ya. Me carga Imel Serrano. ¿Por qué? ¿Qué tiene? A ti te encanta. A mí lo ¿estuviste escuchando el resto de la conversación? No, es que no... Ah. Es que no, miró el Twitter, me tinca, y dijo, Imel Serrano, tengo que opinar. Dice Pudú Republicano... Oye, qué bueno Line, no tiene retardo, ni ya, se pixela el sonido comentado. Con ya la compresión. Todo bien. Pues suena perfecto, po. Es que Line. Ingeniería, po. Ingeniería rusa. Sí, po. No, pero... no es ruso. No, Telegram es ruso, ¿no es cierto? Sí, po. Telegram es ruso. Claro, pero no funciona bien. Funciona bastante bien esto. Bueno, en fin. Sí, po. Pero, ¿por qué? Porque... un gran de hecho, agrega, dice, de hecho, es como calidad de estudio muy sospechoso. No, esto no es calidad de estudio, para nada. Para ¿están nada. Hablando de Titanic? Sí. Yo de lo que están hablando por el timeline. Los andromedianos progresistas pueden ser aliados de los reptiles capucha en algunas ocasiones y en otras enemigos. Lo que hay que aclarar, son aliados tácticos, pero nunca son aliados estratégicos. Eso. Ya. ¿Pueden ser claro, sí, no. Sí es está... que lo que pasa es que Ismael Serrano es un andromedano progresista, ¿cachai? Eso es lo que... Mientras tú no estás escuchando. Pero, porque, yeah. ¿Cachai? Que Ismael Serrano no sé, es como Arjona, pero más refinado igual. No, tiene como sí, más... que bueno, una vez yo escuché, tengo un amigo, ya. Tú lo cachai, por el Rodrigo. Le gusta poco. Le gusta poco Ismael Serrano, me encima se pela porque quiere ser igual a Ismael Serrano. Y va al gimnasio ahora. Sí, va al gimnasio. Y este weón, loco, bajó unos conciertos de Ismael Serrano, weón, y me lo hacía ver... Decía, oye, veamos el concierto de Ismael Serrano. Y decía, pero weón, si ya me tiene cansado Ismael Serrano. Ya, veamos el concierto. Y me encima este chuchi su madre no se dedica a cantar. Se dedica a hablar todo el rato. Es dice, un trovador, po, bueno, es que la cuestión es que yo tengo aquí mi poesía que escribí hoy día en la noche. Y es que aquí tengo la... Bueno. Oye, estoy haciendo como el... Como celebrity. Oye, que eres muy buen imitador. El día de hoy, eres como Ismael el segundo Serrano. Kramer. Con usted Ismael Serrano. Bueno, es que aquí tengo mi poesía, yo quiero... Curro, estás hablando como... No sé, si no estoy tratando este... Weón, y habla un montón, y weón, canta como 6 temas en 2 horas, weón. Oye, dicen acá, dice, yo no quiero pensar mal, dice el Pudú, pero recuerdo un despacho de Beijing de TVN y estaba en el estudio al lado con Croma. Oye, que son chantas los huevones. Ya, esa hueá es graciosa, po, weón. Sí, pues no, pues esa cuestión es muy rasca, po. No, yo he contado la historia del reportero del Times. Sí, siempre la conté. Que hacía despacho internacional. Pero, weón, 10 años, ojo. Como 10 años, weón, haciendo despacho internacional. Y, weón, no se movía a su departamento. Como el corresponsal de Radio Villa Francia en Brasil, po. Que ya no está. A propósito, el corresponsal de Radio Villa Francia en Brasil. El weón nunca ha ido a Brasil, po, en su vida, po. El weón escribe ahí, y pasa escribiendo notas de Brasil. Pasa escribiendo, es que en realidad es por un amor que tiene en Brasil, pero eso es todo. Te enamórate de alguien más. Y este, mira, este video que voy a mandar ahora. El mismo caso del Felpo. El mismo, po. Y como este video. ¡Oh, Fel! Oye, sí, pues manden una fotito de Nueva York. Lo mismo pido yo. Manden una foto para creerle. Espérate, voy a mandar un video que se asemeja mucho a lo que están hablando. Oye, pero estamos... Demórate más, ¿o? Estamos colapsados de recursos. ¿Cómo vamos a estar sacando una foto mientras? Además, podría sacar una foto en mi celular. Oye, tengo que aclararle algo, Emilio. Yo la cuestión del roaming de datos no es que le puse mi chip. Me compré un chip acá para utilizar. Lo dijo al principio del programa. Al principio, un chip gringo del Bronx. Yo no entiendo esos DMs con Emilio, pero bueno. Yo tampoco. ¿Qué es lo que...? Ah, 31 minutos. Abominable hombre en las nieves. Hola, David. David. Hoy sí, se escucha súper bien. Está por ahí. No se escucha. Mario Hugo. Ya, mucho. Ya, sí, ya, chao. La gente lo puede ver en su casa, un video muy entretenido. Entendimos tu punto, tranquilo. ¿Todos entendieron? Sí, entendimos tu punto. Sí, no, pero acá, ¿tú te cuentas que hace frío? Vamos a mandar una foto de Times Square, váyase. Emilio Morales. ¿Qué dice Emilio Morales? ¿Pero me lo mandó un DM? No sé. No, ahora que... puso. No un DM. Te lo puso en el TL. ¿Qué? Pero es que no puedo ver. No. Ya. No. Dice, pero se parece. Se parece al estilo de Moraga. Nunca creerle que está fuera de Chile. No hay tecnología de compresión de audio tan eficiente. Es que hemos ido mejorando. Sí, pues, oye, tengo una conexión acá. O sea, la del café es más rápida que la esta. Yo le hice la prueba esa de velocidad. Hay gente que si supiera cómo transmitimos, weón, se caga entera así. Sí, pues. Pero la hacemos, la creatividad de los giros sin tornillos. Pero es que hay que internet rápida a los dos lados. O sea, lo que tiene la radio tiene una buena internet, y lo que tenemos acá en este café, no sé por qué cresta que estamos colgados, tenemos una internet más rápida que la cresta. Si probamos el medidor de velocidad y eran como 30 megas. Es que aquí el internet es mejor porque es un país desarrollado. Porque acá nace la internet. Súper desarrollado, pues, bueno. Los mendigos en las calles. Oye, están porque quieren, pues, bueno. Ah, de hecho, bueno. Yo creo que si yo estamos bastante cerca de alguno y estamos en condiciones similares. Es chistoso. La única diferencia es que tenemos un Mac. ¡Oy! El Mac de Gabriel. ¿Sabes qué? Gracias al Mac no nos ven como totalmente mendigos. Nos ven como semi-mendigos. Como mendigos hipsters. Sí. Yo estoy usando lente. ¡Ay, ella, la Bambán Zamorano! Sí, po. Es referente a aquel programa pasado que querían conversar conmigo. Invocaban a cada rato la inmortalidad del cangrejo. Oye, hay que aclarar eso de ese programa. ¿Cuál? Emilio Morales estaba y lo reconoció durante. Voy a llamar a Emilio Morales. Ya. Yo creo que se puede lograr hacer una conexión. Déjole. Y le voy a cortar. Nada, suelten, pues. Si este programa es un public reportaje sobre la. Créalo, no, sí, Line funciona y tiene la mejor compresión. Mira, qué silencioso Nueva York, pero si hay ruido de fondo, mira. Y lo que pasa es que Line lo comprime súper bien. Sí, pero mira, si nosotros levantamos este botoncito aquí. Oh, que estoy ahí, sí. Ahí hay Arthur. Ahí. El noise canceller. Pero en realidad es del Mac. Eso, esto es gracias al Mac. Sí. Aprieta el botón Hill. Para sacar el audio, ahí lo mete. Mira, y lo voy a apretar de nuevo. Ahí. Es. Perfecto. Perfecto. Puta, perfecto. Ven, ¿viste? Sí, po. Gracias, Steve. Noise canceller. Lástima que te llevó el calcio. Qué silencioso Nueva York, dice. Estamos con unidireccional, po. Sí. Nos pasamos, po. Sí, igual nos trajimos un par de micrófonos de la radio, po. Sí, bueno, íbamos a andar... debidamente conectada a la Tascam y de la Tascam al computador. Y de la Tascam ahí ya a la Tascam. De la Tascam. No, si tenemos el manso para así, por eso es que no podemos ni movernos, po. El tema, en realidad, iríamos a ir a una caseta de teléfono, tal vez, ahí a transmitir. Pero oye, ¿y si busco a Ricardo Rix ahora que estoy aquí en...? Buen día, Ricardo Rix. Me acordé. Oye, tal vez Ricardo Rix es de Nueva York. Desde Nueva York. Le voy a buscar. ¿Alguien puede buscar si es que es Ricardo Rix en Nueva York? Hola, ¿algún Ricardo Rix por aquí? Nadie. Bueno. Esperemos que aparezca Ricardo Rix. Lichón tiene una foto muy parecida en Facebook al weón que se aparece en los distintos sueños. Sí. Lo que me hace pensar es que Lichón viaja en sueños. ¿Es un orinonauta? Es un orinonauta. Un ironauta. O un orinonauta. Onironauta. ¿Alguien que navega en orina también puede ser? Yo creo que Agustín Edwards es un orinonauta. Sí, es un orinonauta. Es un viejo que se mea. Entonces navega meándose. Claro, va a naufragar porque va a haber mucho meado en cubierta. Sí, lo bueno es que estos viejos se mueren así de viejos, bien viejos, así cagados. Entonces eso igual es bueno. Sí, para que se mueran cagados. Sí, para que sufran con la vejez, con esa vejez penca, weón. Ojalá tuviera una vejez penca, pero como está en Escocia, o sea, en Escocia, en Suecia, weón. En Noruega, bro. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene? Que yo también puedo ir a Suecia, estamos en Nueva York, podemos hacer lo que queramos. Pero yo no me estoy cagando, pues el viejo se caga, bro. Eso es verdad. Y lo peor de todo... Igual estuve casi que me cagaba en el avión. Y lo mejor de todo es que nosotros estamos tranquilos en Times Square transmitiendo para la radio Villa Francia y nadie nos está hinchando. En cambio, en cada lado donde va a estacionar su maldito bote de las Islas Caimán, hay un chileno funándolo. Así es. A eso no ha funado nadie, salvo en el aeropuerto. Ah, no, pero es que esos son los carabineros. Bueno, encuentro el número de Emilio Morales. ¡Y así los carabineros! ¡Qué chistoso! Sí, porque la difusión aprendió. Estamos nosotros también, decimos carabineros acá. No sé, ¿cuál es el que mande por DM? Pues, si, oye, no a mí, pues. Pero no, pues manda para acá el número a la y radio. Está. Porque a mí no me manda un DM porque ya se me acabó la plata. Porque lo manda ahí al tele, sin a quién lo va a molestar. Sí, pobre, que mande el teléfono al tele. ¿Quién va a molestar, Emilio? Sí, que lo mande. O que lo mande a Reptil Capucha. Ah. Reptil Capucha, sí. Dicen, oye, pero ubíquense en una esquina de Nueva York con un cartel que ponga: yo haré Richard Gere, Richard Rix. ¡Richard Gere! ¡Richard Gere! ¡Rix! Oye, ¿buscamos a Richard Gere? Seguramente si van a una iglesia budista lo van a encontrar ahí dando jugo, po, weón. ¿A Richard Gere? Sí, po. No, pues si ahora él es Alfonso Líder. Weón, ¿en serio? Sí, pues se metió a la iglesia Alfonso Líder. Oye, Ernaut, weón, notable el fondo... Oye, sí, el fondo de Ernaut, métanse el Twitter de Ernaut al perfil. A ver, no lo he metido. Y es una cosa maravillosa, po. Cosmonaut, algo así. Sí, Cosmonaut Moss. Dice, no es lo mismo ir al circo que ser el payaso. Emilio, manda un mail, sí, o algo con tu número, sí. Ahí me llegó algo, parece. Sí, mo. A lo mejor Informador Chile conoce a Ricardo Rix. Oye, habría que preguntarle. Oye, ya, pues déjate hacerte el... Sí, pues que mande el número, po. Va a decir, no, es que hasta ahora en mi casa están, sí, todos durmiendo y todo. Sí. Yo voy a encontrar algún día, sí, que yo no le había dado importancia a eso, pero el Antonio insistió. Hay que buscar a Ricardo Rix. Ricardo Rix, yo creo que tienes que buscarlo. Yo creo que te va a encontrar con una gran sorpresa respecto a eso. De hecho, yo creo que la primera temporada del Inmortal del Cangrejo, el año 2023, el final de temporada del Inmortal del Cangrejo. Tan increíble como el final de temporada de Game of Thrones. O Avenida Brasil. Donde murió... El papá del enano. Tywin Lannister. Mataron al papá del enano. ¿Al chiquitito? No, el papá. Po, el enano mató al papá. El papá del chiquitito. Tyrion Lannister mató a Tywin. ¿Del chiquitito? Yes. Sí, po, el enano, el chiquitito. El chiquitito. El chiquitito que no le gusta la cebolla. ¿Qué? Nada. Nada. ¿Al chiquitito que no le gusta qué? Nada. Nada. Ya. En fin, pues será poco. Cada wea que hablan. Informador, a lo mejor Informador Chile conoce. A ver, ahí esto ya lo hemos leído. Oye, sí, pero a mí me parece inconcebible, que dúdenme que no estamos en Nueva York. Oye, a propósito de Informador Chile, ¿qué fue el Paco, weón, que sacó la... O sea, el infiltrado. Nada, pues ¿qué va a hacer? Que sacó la pistola. Debe estar en este momento infiltrándose otras cosas, pues. Entonces marcha con pistolas falsas, pues, weón. Sí, po. Sí, po. Y si nos llevan presos, que metan presos a otro weón también, po. Que vengan las policías brasileñas. Sí. A tratarnos bien. A tratarnos bien. Oye, la weadita, la mansa publicidad, la publicidad de Brasil, po. Así como, oh, vaya a Brasil y sea detenido por la policía. La weá, a mí me han dicho que a veces te tiran de una favela y dicen, ah, para arreglesela, po. ¿En serio? Sí, po. Entonces, la weá era muy así como para la prensa. Era para la prensa. Porque la prensa sabía desde antes, pues entonces la prensa iba a seguir la nota y lo mejor que voy a hacer los brasileros para limpiar la imagen de su mierda de policía era tratarlos como tratarlos así, casi darles caviar a los hueones, po. Que, oye, quizás realmente estaba botada la reja entonces, po. Era todo un operativo, ¿cachai? O sea, eligieron ya, entonces van a decir, estos hueones quieren entrar, entonces vamos a dejar botada esta reja porque son chilenos, entonces los chilenos son como medio así como pillo flight, entonces hueones van a entrar igual, van a dejar la zorra, nosotros estamos presos, los dejamos. Los detenemos muy agradablemente. Muy agradablemente. Llevamos champaña. Es como la hueá de Fela cuando dice como... Así lo pusimos la otra semana. Las, bueno, igual a Felo estuvo detenido en Brasil. En Brasil, po. ¿En serio? Sí, porque la balada para un loco de versión de Felo que habla ahí de... ¿Cómo era la cuestión de las callecitas? Las callecitas de Santiago tienen ese no sé qué. Y habla de cuando los tomaban detenidos afuera de la catedral y los trataban tan bien y él le pegaba cabezazo a los puños del... Sí, ellos agredieron con narices y estómagos a los pies y puños de ellos. Ah, gente muy, muy mala. Sí. Es como el carabinero que le pegó a este chico de Limba y que quedó con un pobre, el esguince en la mano ahí. Oye, sí, pero es que... Sí, por eso pobrecita. Lo comentábamos la semana pasada, pero ¿cómo el weón... dice eso así públicamente, así como ya nos creen tan hueones, así. Pero tan hueones que nosotros, oh, pobrecito, le pegaron en el puño. ¡Qué mierda! Cuático, cabrón, chico, debería estar preso por dejarle un esguince en la mano, sí, al pobre carabinero. Pueden hablar, terrible. Claro. Estoy como un torturador que sale y dice, yo sufrí tanto torturando gente, estoy tan traumado. ¿Sí? Así que, ¡oh, qué pobrecito! Pobrecito torturador. Qué terrible. Sí, po, o cuando, no sé, po, los mismos hueones, ay, cuiden nuestros derechos humanos, decía el Mamo Contreras, todos esos hueones, po. Sí, como respeten, así, o la gente que como, ay, qué penita, o la Díaz Mena se mató. ¿Cómo te da pena? ¿Por eso murió? Cuando se mató lo de la Díaz Mena, por la cuestión cuando están cerrando la... Ah, Reinaldo Mena, sí. Reinaldo. Sí, po. Por eso digo, oye, que... Oye, sí, dejen de presionar los que se están matando. Se están puta, matando, weón, presionemos más, po. Sí, po. Como decía... Como dijo Benedetti, presionaron, po. Como dijo Benedetti, el suicidio de un torturador no resuelve las cosas, pero puta que ayuda. Grande Benedetti. Sí, po. Acá Marjorie Silva dice, de ver a lo de las rejas, puede ser una conspiración contra los ella, chilitos. Cada vez que nombran el concepto conspiración, salta así. Porque sabe, pues sabe que hay conspiraciones. Hay gente que está mucho más iluminada que nosotros y que cacha la movida. Yo recién despertando de esta letanía alienada que esta realidad. Sí, pues, pero por cualquier cosa ahí, arroba reptil capucha, muestra la verdad. ¿Tú caché los Blindenberg? Bilderberg. Es que no sé decir bien. ¿Caché los Blindenberg? Los Blindenberg. Son terrible pulento. Y acá de los Blindenberg, po. ¿Por qué no? Porque son de acá, po. Me dan miedo esos tipos, po. Los tipos tenían acá uno de los mayores corredores de bolsa. De hecho, ¿no cachaste que, por ejemplo, la película de lo de... De Wall Street. Ah, sí. Donde lo echaron y el lugar donde quebró en el año 80 y algo era Blindenberg. ¿En serio? Sí, po. Mira. Para que cachispo. Así que no hay que hablar de los Bilderberg acá porque tienen controlados todos los banquitos. ¿Y serán de aquella...? Obvio. De hecho, eso es... ¿Es eso? No, son dueños de eso. Todos entendimos, ¿no es cierto? En La Inmortalidad del Cangrejo... Sí, oye, están diciendo que son dispersos. Pero si es la gracia. ¿Cuál es la gracia? De ser disperso, pues la inmortalidad del cangrejo. Somos dispersos. Siempre decimos eso. Toda la semana nos escudamos. ¿Por qué estamos discutiendo sobre la dispersión? Sí, pues. Porque también es un tema. Es un tema. Sí, ¿está bien ser disperso? ¿Está bien ser disperso en el mundo? En el mundo capitalista, Hans no. Pozzo era disperso. Oh. Felipe Camiroaga quedó disperso. Era un tipo muy disperso. Era muy disperso. ¿Qué pasó? Sí, pues. Dice que se quebró, se quedó en tantos pedazos como novias que tenía Camiroaga. Chiste de Camiroaga está a altas horas de la noche. No, buena, Felipito. Felipito está al nivel. Ya destruimos a Felipe. Un poquito más abajo de Alfonso. Primero o segundo capítulo, no me acuerdo cuál fue. Segundo capítulo. Segundo capítulo, destruimos. El cangrejo. Felipe Camiroaga fue desmontado como un tipo que ofrecía avance en efectivo en reptiliano. Calmado. Acaba de llegar un número por interno. Muy bien, po. Dice, los Bindenberg son andromedanos, reptil, lo capucha o lechuza. No, po, los Bindenberg son... Son grises. Son grises, totalmente dragonianos. Están mezclando conceptos de ufología con... No, porque los reptilianos... No, no lo hacen las teorías de las conspiraciones. Nunca lo han hecho. No, jamás. Jamás, po. ¿Jamás? La teoría de la conspiración tiene que mezclar ovnis, reptilianos, Bilderberg, comunidades y agrupaciones de personas y los jesuitas. Mira, cacha esto. La música de Piazzolla y la letra es mía. Eso. Ese mismo. Escucha un poquito de esta, es muy buena. Él nunca supo que yo le había puesto otra letra a esa música. El tema se llama Balada para el Loco. Las callecitas de Santiago tienen ese no sé qué. ¿Ves? Salí de tu casa, llegas al Paseo Ahumada y observas que frente a la Catedral Metropolitana hay un montón de gente en actitud contestataria ante el régimen imperante. Están protestando. Y te unís a ellos, te envalentonás, incluso te animás a exclamar ¡que se vayan! Cuando de repente, desde la esquina de Correos de Chile, aparecen ellos. Quien parece estar al mando de ellos te invita a subir con los demás amablemente a una micro que para esos efectos está esperando en ese lugar. Pero vos te rehusás y con los demás agreden con estómagos y narices a los pies y puños de ellos. Sin embargo, finalmente acceden a subir al vehículo de Marras. No obstante, cuando ya están cómodamente instalados en los asientos reclinables, por los parlantes internos del bus suena la voz del oficial que dice: disculpen, creo que nos excedimos en nuestro trato para con ustedes. Por favor, tengan la bondad de descender. No los vamos a llevar. Más desde arriba vos respondés: no, oficial, somos nosotros los que estamos perturbando el orden. Queremos pagar. Llévenos a la comisaría. Y el más exaltado de todos se atreve a gritar: ¡viva mi general! Entonces el oficial toma por el brazo a uno de los manifestantes y lo hace bajar cuidadosamente del vehículo, guardando que no tropiece con la escalerilla. Pero este último, en una actitud inusitada, le da un feroz puñetazo en la cara al oficial, que cae cuán largo es, y al abrir los ojos observa a su mujer que lo mira dulcemente de la cama y que le dice: mi amor, ya te caíste otra vez de cama. Ya estás teniendo esas horribles pesadillas con Lomers. Pero no, no me digas nada. Ven a descansar junto a mí. ¿Sí? Positivo, responde el oficial. Y se tiende junto a su mujer, que le canta tiernamente una canción de cuna. Bueno, eso fue. Y así. Sí. Notable. Tranquilo. Bien, amigos. Gracias por haber venido después, sí, otra vez. Esta noche acá. Esta no es la versión editada. La verdad, estoy un poquito cansado. No, pues esta es la versión. Yo no sé si... No, sí. En la edición era para huear los nombres. Sí, po. Bueno, así fueron tratados en Brasil. Así. Bueno, los trato con... Lindo trato, pues sí. Como para meterse al estadio. De hecho, diríamos irnos. Tal vez diríamos tomar el pasaje de vuelta a Brasil. Ahí tiene que... El más asaltado dijo: ¡que viva Dilma! Claro. Es Dilma, weón, no Vilma. Dilma, dije, no Vilma. No dijiste Vilma, como Dilma. Pedro Picapiedra. ¡Vilma! No, dije Dilma. Así le dice, ¿cómo se llama el anterior? Se me olvidó, estoy perdido en la memoria. ¿Cómo se llama el anterior presidente de Brasil? Ah, los bueno. Bill Ben Ben son amerodidianos reptal capucho no, lechuza. ¿Cómo se llama? Vos ayúdanos. ¿Qué quieres? El expresidente de Brasil. PT. Lula da Silva. Lula da Silva. Ignacio da Silva, conocido como Lula. Lula da Silva, Neymar da Silva. Sí, po. Neymar da Silva. Neymar Junior. Sí, po. Oye, acá Junior. Dice Marjorie Silva, dice, era lo único que faltaban, los jesuitas. ¿Y cuál es el tema con los jesuitas? Que también saben muchas cosas los jesuitas. Po. También están muchas conspiraciones. De hecho, tengo un libro, las antiguas conspiraciones de principios del siglo XX eran los jesuitas, los masones, otro grupo que no mencionaremos acá. Los jesuitas ocultaron el cáliz de Jesús. Además se va a cortar la luz. ¿Y qué, ya? ¿Quién va a arreglar la cagada que queda? Tú. El Lulo da Silva. Sí, po. Sí. Del Pete. Los jesuitas escondieron el Santo Grial. El Santo Grial, po. Oye, les conté una vez que estaba viendo un grupo de dementes que estaba buscando el Santo Grial en la Patagonia Argentina. No, pero sí he escuchado que está por allá. Sí, es chistoso. Porque se la llevó Hitler para allá. Sí, pues eso dicen, pues. Pero los hueones, yo una vez estuve revisando a los hueones y era muy chistoso. ¿Qué estaba leyendo? Sí, pues estaba buscando sobre, no sé, una vez que me llegó un texto y citaba a estos hueones y mostraba los viajes, los hueones buscando ahí en la Patagonia Argentina, estaban buscando ahí el Santo Grial, pues. Me da risa igual, pues. ¿Por qué? No te, debe ser bacano, bueno, estar en, aunque no lo pillís, pero... Ser como... un ñoño que busque al Santo Grial, no es mi estilo. A propósito a ese ahí de buscador del Santo Grial, un alquimista. ¡Alquimista! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Al alquimista? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Tú escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Te escuché bajo. Ahí, estoy ahí. ¿Ahí o no? Grita un poco. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí, po. ¿Cómo están? Yo bien. ¿Tú cómo estás? Buenas noches a los de la inmortalidad del cangrejo. Acá se escucha bajo. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho. Pero tenéis que hacer como los programas, porque cuando nosotros vamos a decir la inmortalidad del cangrejo, tú decís un programa sobre todo y sobre nada, ¿cachai? Ya. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. ¡Sábado gigante! ¡Sábado gigante! Falta la trompeta, sí, porque estaba gigante. ¡Ganó! No sé, hay algunos que están reventando, me dice. ¿Aló, sí? ¿Sí? Hola. Cuéntanos tú... A ver, no entendí mucho de qué trataba, me perdí en la parte de Pecho Boy, me perdí en alguna teoría que estabas tratando de elucubrar. Ya, en la parte de la vaselina yo me perdí contigo. Ahora tienes la oportunidad para explicar bien todo. ¿Aló? ¿Qué es la música? ¿Aló? ¿Fondo? ¿Aló? Yo estoy en Nueva York, sí, po. Estaba puso la música de los Pecho Boys de fondo. Sí, po, yo estoy en Nueva York, no como otro. ¿Ahí está en Nueva York? Sí, po, estoy hablando con un gringo acá, con Duke Nadia. No. Oye, ¿cómo? Espera, Emilio. ¿Sí? Sé que la transmisión es demasiado clara, que los datos llegan muy rápido, pero tú estás dudando que yo estoy en Nueva York. Es que si no pusiste la canción, no estaba en Nueva York. Por eso era la... ¡Qué gran método deductivo! Sherlock Holmes es un alpargata. ¿Y tú eres científico? ¿Ah? ¿Y te hace llamar científico con ese... con ese silogismo de baja calaña? Pero es que, no sé, o no sé, pues... Tu teléfono tiene un ruidito medio extraño. ¿Ah? Digo, tu teléfono tiene un ruidito medio extraño. Espérate. Ya sé de lo que es, espérate. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas mejor o no? Un poquito. ¿Sí? Hay como que algo hace interferencia, pero no sé qué es. No es que era una... Pero es cuando hablas. Ahora lo apagué, que era un aparato de... Ya. Ahora sí, ¿me escuchan bien ahora, no? Sí. Sí. Dale. Ya. No, puta, me perdí, no sé qué estaban hablando. Estaba hablando de tu gusto por los Pecho Boys. Más de profitador, no sé. Boy. Pero profitador, ¿no le gustaba más Pecho Boy o no? Profitador le gusta también Pecho Boy. Eso es tirar la balcón, ¿eh? Sí. Yo tiré el tema respecto a que como Gabriel está en Nueva York y de hecho postea en Twitter que está en Nueva York y por eso tiré el tema. No, sí está bien, pero es que acá no sé si has puesto la cantidad de canciones que hay sobre Nueva York en... Sí, que yo creería que si el tema para creer realmente que está en Nueva York pondría New York de Frank Sinatra. Eso lo dije. O podría ser, no sé, por... El micrófono de Gabriel revienta. O sea, podríamos poner ese latino en New York. Ocupa ese por mientras. Este... A ver, ¿Qué pasó? No, es que escucho un ruido. Emile, ¿tú escuchas? Sí, te escucho. Ah, ya. No, es que revienta uno de los micros que está ahí en el cuento. Ajusta tu micrófono del compu, que se revienta cuando estés como muy cerca. ¡Ah! Dale. A ver. Te juro voy a andar. Dale. Y... Deja de mover. A ver ahí. Ya. ¿Emilio? ¿Sí? Aquí estamos. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Esto es La Hija de Afrodita. ¿Cuánto te masturbas tú? ¿No te masturbas? Cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que te masturbaste? ¿A qué edad tenías? Esta es la inmortalidad de la Afrodita. ¿22? Oye, hablando de edad, tengo que salir de la UMA. No, queremos saber el primer con Gabriel. Vez que te masturbaste. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, Gabriel, ¿tú cuántos años tenés? Que tengo una duda. Yo tengo 21 años. ¿21? Sí, ¿por qué? No, es que pensé que éramos de la misma edad, como la otra vez dijiste que tenías... ¡Ah, zorrón! ¿Qué pasa, papá? Que tenías 24 cuando contaste una historia del... Ay, no me acuerdo qué tema fue. Oye, Emilio. Sí, güey, aló. ¿Qué historia? ¿Dónde quiero escuchar? ¿Qué historia conté? No, es que dice Alex Drago, que saque a pasear los granitos del bosque para que le dejen hablar por fono. Oye, para vos. Sí. Oye, pero que cuéntanos la historia que había contado Emilio, Gabriel. Sí, yo. Gabriel soy yo, sí. No, es que no me acuerdo que cómo salió el tema en realidad el otro día, pero era respecto, o sea, que algo contaba, que de hecho Joaquín le echaba talla, oye, pero Gabriel, ¿cómo no voy a hacer matemático? Una cuestión así, y fue como el tema de edad, pero era para salir de la duda eso. No sé qué tema en especial. No estoy entendiendo absolutamente nada. Es que yo dije mi edad la otra vez. ¿Ya? Que realmente son 24 años, les debo confesar. Ya, pero es que a lo mejor no se acuerdan porque yo escuché la transmisión el otro día, pero no sé, a lo mejor ya se olvidaron de eso. Sí, psicopateando a Gabriel. Vos has dicho que Gabriel se había olvidado de su edad y gracias por recordarlo, ahora se acuerda. Le salvaste la vida. De hecho, sí. Bueno, igual lo vimos del pasaporte que tuvimos acá, po. Timbrado, po, visa, po. Porque todavía no te está el waiver, pues sí que tuvimos que ir a sacar visa, po. Y nomás te... Y nos tocó la China. No sé si ya la China la embajada de Estados Unidos. Pa. Más pesado. China de mierda, güey. ¿No puede haber raza más pesada que los chinos? Hay un ruido en el teléfono de Emilio. Me dicen que no está molestando mucho. Ah, pucha. Parece que se salvó la pregunta. Por a ver, ¿ahí o no? ¿Ahí? Es que cuando habláis suena así. Ya. Por último, ¿cuántas veces te masturbabas al día? No, la primera pregunta era... Esa la dio, dijo, ¿ay, cuántos años tenía? Y ahí se la sacó para el lado. Al oye, Toño, pero esas preguntas tenían que haberme hecho el otro día, pues. Cuando si te la hicieron y según la Inés, tú te quedaste callado y no contestaste. No. Te limitaste a reír. ¿Cuándo? El viernes pasado. Me cortaron porque se escuchaba mal. De hecho, me dijeron que te vamos a cortar porque se escuchaba mal. Se escuchaba con un ruido. Bueno, esto se lo dejamos grabado a las chiquillas. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces era? ¿Cómo? No hay problema. ¿Cuántas veces era? Nunca dije eso. Ya, pero entonces... ¿qué te da vergüenza? Uy, sí. ¿Cuál es el tema acá? Sí, bueno. Sí. Emilio, oye, pero yo no soy de ahí. Oye, esto no es la hija de Afrodita. Están confundiendo de tema. Emilio, para un poco. Empecé diciendo que esto era el tema de la hija de Afrodita. Te habían hecho una pregunta. Empecé diciendo eso. ¿Tú la puedes responder o no responder? Si te da vergüenza, si te da cosita, está bien. Pero es que sigo la lógica de que hay que separar los temas, por eso te digo. O sea, de los programas, el contenido de los programas. Ya, ¿y la respuesta sería? ¿Tiene conexión con el tema que estábamos hablando? ¿Y la respuesta sería? Paso. Bachiletear. Qué feo. Pero, ¿alguna vez tú has visto tu ano con un espejo? Yo lo he hecho, yo también. Yo he visto mirando. Ya nos quedó claro que tiene un montón de taras sexuales nuestro estimado Emilio. Pero es que no tiene nada. A ver, escuchemos. Es que si queréis, llamo mañana en la mañana te respondo eso. A ver si lo responde. ¿Cómo voy a decir mañana en la mañana si están escuchando los No. Ah, viste, es que eso no quedó después. A ver, Emilio, hagamos un acuerdo. Mañana en la noche, que están las chiquillas, tú respondes esas preguntas. Ya. En la mañana ni se te ocurra porque yo te voy a cortar el teléfono. Aucanito, niño esperando. Sí, pues acá es que a las 12 empiezan los Aucanitos en Radio Aucan. El tío Rodrigo y el tío Joaquín ahí. No, es broma la cosa. Hay niños escuchando. Están los hijos de Max, ¿cachai? Los hijos de la pelusa. Pero en la noche tú vas a responder cuántas veces. ¿Te parece? No sé pues, si está la Inés. No sé pues, si la Inés quiere ir, no sé. Sí, la Inés dice que sí. No la veo en el tele que diga eso. Pero yo hablo con la Inés, po. Sí. Oye, el mundo no funciona solamente en el tele. Hay gente que cree que en las redes sociales se publica toda la realidad y eso no es así. Así que, ya. ¿Va a responder sí o no? No sé, po. Si ella quiere. Si no tiene nadie malo. Nadie va a publicar esto después de un video de YouTube. Oye, ¿y por qué no parten por casa? Parten ustedes primero. Oye, qué descartado. Yo he dicho que sí. ¿Qué cosa? Pero parten por casa y yo después sigo. A las 9 y 3 veces al día. Para entrar en confianza. Quítense la ropa a usted, me la quito yo. Ya, mira, yo no tengo vergüenza. A los 9 y 3 veces al día. ¿3 veces a los días? Yo creo que a los 12. ¿A los 12? Sí. Sí, tengo que reconocer que empecé como a los 19, pero cuando fue como el pic de... No. ¿Cuándo fue el pic? El pic, yo creo que esa época incluso me recuerdo unas 7 veces al día en unos momentos. Yo creo que el pic fue como unos 11 o algo así. Ya, respondí a la pregunta, Emilio. Uy, se pone rojo. Está escuchando los papás. El pez al lado. Después olía como asado, carne quemada. El público comienza a decir que Milo cuente cuántas veces. ¿Cuántas veces qué? Estamos hablando de la pubertad. Estamos hablando del presente. No hablemos del presente, hablemos de la pubertad. No hablemos del presente. Pasó. Ese tiempo pasó ya no es. Hablemos del presente. Hablemos del presente. ¿Ya qué pasa? Es que aquí ya algunos empiezan a decir que tú eres casto o virgen, que nunca... Emilio, ¿tú te masturbas aún? Sí, porque... La pregunta va bien, sí, ¿cuántas veces al día? ¿Y cuántas veces lo haces al día? Al día no sé. No. ¿Cómo una perdí la cuenta? Así que hay inconsciente. ¿Cuántas veces a la semana, por último? No sé, unas dos. ¿Dos? Dos en la semana. ¿En serio? ¿Dos nomás? Y de preferencia usa la tú. ¿Y de preferencia la imaginación o alguna de preferencia mi imaginación o me estoy arrepintiendo de responder este llamado? Yo voy a hablar de los reptilianos. De hecho, enviar una imagen ahora a subir al tele, pero súbela y intenta convencerlo. Pero mira, usa la imaginación o X video, Yupon, algo con algunas mujeres desnudas. Yo creo que de todo. Y de todo vale. Como todo, zoofilia y cosas escatológicas. Obviamente lo decente, pues. O sea, no. A ver, ¿qué es decente? Partamos por ahí. Masturbación. Es que eso sonó como no, todo lo que sea de la buena moral y las buenas costumbres, pues. No sé, pues de acuerdo al Código Civil. ¿Ah? Soy tu abogado, te estoy asesorando. De acuerdo al Código Civil, tienes que decir. De acuerdo al Código Penal. ¿Di eso? De acuerdo al Código Penal. Muy bien, ya, perfecto, ya. Te salvaste, estaba ya dando vuelta a la brigada de delitos sexuales alrededor de tu casa y... Va a llegar en cualquier momento, claro, la PDI a buscarte. Y Y gracias a mi respuesta te salvaste. De que me herí una. Oye, Emilio, bueno, no te quitamos más tiempo para que no, sigas, pero, no, pero que dale los reptilianos. Dejémoslo ya, ya, ya. ¿Qué pasó con los reptilianos? No, no, era para comentar el tema de no, para se puso nervioso. No, pero hablemos, oye, te estoy ofreciendo una serie. Oye, a ver, aprovechando la distancia, quiero aclarar, a ver, Toño, no, a ver, respecto al... Pero es que te pusiste nervioso, Emilio, pero tranquilo, si estamos acá en confianza, nadie se entera de esto. A ver, no, de hecho, a ver, no estamos masturbando este momento. Al principio no es que me haya enojado contigo, sino es que ya me parece el chiste, ay, que no me llamaste y me cortaste. Pero y es que a eso me refiero, que el chiste podría salir a... Ya, estoy tranquilo, no estoy enojado con eso, sigamos hablando lo que estáis, porque siempre estáis por la tangente. Oye, acá... Sí, no, las pases, no hay más, bro, ya. ¿Aclarado eso? Ya, eso no pasa. Ya. Sigamos. Reptile, escápate. Te estoy ofreciendo una salida. No, que al final hablar de los reptilianos era referente. Es como redundante, es como lo mismo. ¿Ah? Es como lo mismo. Ya, pero ya. ¿Qué pasó con los reptilianos? Queremos saber de reptilianos. Queremos saber de reptilianos. ¿Hay un chillido? ¿Ah? No, que suena un chillido cuando se habla. No, ya, no, que quería decir más que nada que los reptilianos están en todos lados, al final. Habla fuerte. Los reptilianos están en todos lados, que no nos damos cuenta. O sea, tú podrías ser uno y nosotros no cachamos nomás. Tal vez. ¿Es como en qué lado, por ejemplo? ¿Ah? Dando ejemplos. ¿Es como en qué lado? No sé, pues, en las canciones, pues, tal vez el mismo Village People es un reptiliano, o Marine Traffic pueden ser controlados por reptilianos. ¿Quién sabe? Igual Marine Traffic es bastante trucho ahora que lo pienso. Eso que tiene donde está tu barco. Según Red Capucha o Reptil Capucha, los reptiles también se masturban, Emilio. Lo acaba de tuitear. Si no, te lo estoy leyendo acá. La gracia de los reptilianos es que... Oye, ese ruido raro que se escucha, Emilio, no estará... No, no creo. No, eso soy yo. Ah, ya. De hecho, pero que sea la que ustedes siempre censuran, ¿cómo se llama? ¿Los Jaiba? No, de la que tiene la estrellita esa, la bandera. ¿Ah? Una estrella que son dos triángulos superpuestos. Ya, no hablen de esas cosas. No hablemos de eso, por favor. No, ¿sabes qué? El tema de ustedes cuando hablan, queda ese ruido. Y esto va a quedar muy mal registrado. Pero aquí estamos hablando de Nueva York, pues obviamente hay problemas de ruido. Pues. Oye, Lain no era tan bueno como creía. ¿Emilio? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Dicen por acá que tú estabas tuiteando a Marlene Dol para querer ganar, si Chile ganaba, tener tu oportunidad. ¿Y quién dice eso? Puta, te digo al tiro. ¿Red Capucha parece que? No sé. Ah, no, lo está diciendo la Nance por interno. No, ¿es cierto? Nunca hay... No es cierto. No, revisa no, así que mi perfil. No, nunca te he tuteado respecto al tema. Ah, perfecto. Hay un perfil de Emilio. Hoy nos mandaron casi retorno. Está bien, yo creo que está bien. Y dos veces a la semana es más que suficiente. Pues. Sí, está bien. Es como cualquier chico de la Universidad de Andes, estaría de acuerdo. No, está bien. Sí. Que cada uno tiene que tener eso lo que sale. La sexualidad es un tema de autodescubrirse y cada uno tiene sus tiempos. Y aparte que yo no estoy pololeando, así que no... Ah, entonces está mal, ¿no? Sí, poco. Sí, yo. Oye, podríamos empezar una campaña, una novia para Emilio, así como fue en su momento un bote para Profitador. O sigue siendo una novia para Joaquín. Sí, una novia para Emilio. O consejos de amor para Gabriel. Sí, pero Gabriel ya está listo, ya, po. Gabriel está listo. ¿Y gracias a qué? Gracias a la inmortalidad cangrejo. Sí, gracias a los mariachis. Nosotros le ayudamos a reconquistar ahí. Oye, ya, pero ahora hablando en serio, a propósito, ¿tiene alguna chiquilla en mente? No creo. Oye, pero es que tiene que ponerle color, Emilio, para hacer... ¿Hay alguna chiquilla ahí en la universidad, en algún lado? Recuerda que... Si quiere conocer a un hombre casto, puro... Decente. Si uno está enamorado de una mujer, no se puede masturbar con ella. No lo puede lograr. Pero da lo mismo si es mujer o no. Pero si es, eso lo ve cada uno nomás. No, pero pregúntense ellos si hay alguna chiquilla. Emilio. No sé por qué me tinca que este extracto de esta conversación va a salir mañana. La vamos a publicar en YouTube. No, mira, no puede salir en la mañana porque esto mataría la mentalidad. Para mal. A todos los pobres aucanitos. No, dije la hija de Afrodita, no en el matinal. Se escucha muy mal. Para hacer sí, se escucha mal. Ya, te voy a tener que cortarte. Yo, para mí, ya. Que hay, no, pero, un, pero, hay una pequeña excitación ahí. Pero hay que movimiento si está raro. Enamorado. ¿Ah? Que si responda que si está enamorado o no. ¿Estás enamorado? ¿Ahora? No. ¿Y ayer? Tampoco. ¿Y mañana? Tal vez, no sé. ¿Pero te gusta una niña por ahí? No, o sea. Ah, hubo una duda. La duda ya. Eso, sí. Eso fue microgesto hasta por teléfono. Sí, po. Es fácil leer eso. ¿Pero qué tal el... Oye, Toño, siempre buscándole la quinta pata al gato. Oye, pero si estamos en la inmortalidad del cangrejo. ¿Cómo empezó la inmortalidad del cangrejo? Me dijo cuñado y ahora... Uy, siempre me ha hecho. Yo no te he dicho nunca cuñado. Yo al que le digo cuñado acá es al Joaquín contigo. Yo nada que ver ahí. Sáquenme de ahí. ¿Ah? Tráiganlo a la policía brasileña para que me atienda bien y me saque. No, tu cuñado acá es Joaquín. Yo no nada que ver ahí. Pero me está agarrando el deseo a mí, pues. ¿De qué ha respondido? No, y ahora se hablan por DM y todo, si está todo familia, sí. Me gastaste el saldo. Pero Joaquín, como tan. Rételo nomás, usted el cuñado, rételo nomás. Pues si fui a comprar un chip en el Bronx, eran $15. Y suponía que tenía no sé cuánto internet. Oye, ¿por qué no le traen de regalo una muñeca inflable? Es que yo te dije que era un palestino. No hay que confiar en los palestinos. Ahí no hay problema con que se llama. ¿Fuiste un don chino? No, palestino, no, dijo, palestino. Palestino, los palestinos, no hay que confiar en los palestinos. ¿No es que una de esas fue de Rechina a comprarla, Joaquín? No, si fue un palestino. Sí, fue un palestino. ¿Se maneja en Nueva York, Emilio? Se maneja. Es que gracias a Pecho Boys, conoce Nueva York. Sí, oye, te queremos agradecer el contacto, Emilio. Ya, pues. Disfruta tu noche. ¿Estás hablando de fondo? Sí, está. Suena como el ya, play de una película. Mira, estoy hablando. A ver. Ya, pues, me despido acá en Nueva York. Espera, calmado. ¿Este es un Pecho Boys? ¿Qué está sonando, sí? Es que me despido de Nueva York, ya que querían cortar el llamado. No, acá. Yo me voy de Nueva York y ¿quién está? ¿Qué está sonando acá? Pecho Boys. Pecho Boys. Está Emilio. Oye, un abrazo. Iba a poner una canción de Víctor Jara, pero me arrepentí. Mejor puse la de Pecho Boys. ¿Y cuál es la de Víctor Jara que iba a poner? Charagua, iba a poner. Charagua. Pero me arrepentí. ¿Y por qué iba a poner Charagua? Era para decirte cierto nomás, pero ya fui, ya pasó ya. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola. ¿Cómo estás? Ya, pues. Dejaríamos hasta aquí. No, pero yo no he terminado. Pero ¿cómo me he dado la corta delante? Yo te di la corta. Cada vez que te pregunto algo, la tiréis para el córner. Te parecía a los centrales de Uruguay, güey. Agarran la pelota y la tiran para afuera. Oye, ¿tú descubriste nuevos colitas de chancho? Sí, pues estábamos leyendo. Oye, hablen de eso. Pues, yo por eso les mando, por algo me dediqué a... Ah, gracias por... O sea, podemos hablar solamente lo que tú quieres, pero no podemos preguntarte a ti. Es que le digo para que no se les pase la hora. Para que... Pero si da lo mismo, si ellos están allá, yo acá tengo que seguir trabajando, se queda lo mismo. Si nosotros tenemos que ir a la exhibición nomás de la película en la mañana, vamos a estar sí, más rajados. No, estar... Bueno, yo creo que no les va a gustar la película, ¿sí? ¿Qué crees? Yo creo que sí. Bueno, nos despedimos de Emilio. Directo de un papamundi. Que sí. Me parece que ya el día jueves viene. Ah, oye, el otro día decir que a lo mejor, ¿cómo se llama Ricardo Riggs? A lo mejor era un personaje de Gabriel para su próxima película. No sé, podría dejarlo. No es mala idea. ¿Alguna vez voy a hacer algo? Que se aprobó honestamente. No es mala idea. No puede ser. ¿Tú verías actor de Ricardo Riggs? Sí, no, es buena idea, sí. ¿Va a discutir al comité creativo? Sí. Comité Ricardo Riggs. Emilio, que tengas una noche candente. Lleváis una en la semana, podría ser la segunda esta sí. Noche, así que disfruta nomás. Lo más seguro es que si cortas el teléfono, vaya a ir a hacer tu cuota semanal. Ya, ahora córtame tú, para que te veas. Uy, escucha esta parte, ya, corta tú. Corta tú. Corta. Ya, pues. No, pues tú, pues. Ya corto yo. Ya, no yo. Ya, pero sin venganza. No, yo no prometo eso. Yo tengo ni perdón ni olvido. Me enseñaron de chiquitito con eso. Ah. Ya, corta tú. Ya. Corta ya tú. Nos vemos. ¡Oh! Oye, el bullying. El mundo del bullying. Es un tremendo, Emilio. Es buen elemento. Tremendo. Yo, Emilio. Aprecio, Emilio. Del sindicato de rellenadores de peluche, el más grande de todo, Emilio. Siempre salvando la jornada. Emilio ha sido una charla TED de rellenar peluches. Sí. Bueno. Increíble. El arte de rellenar peluches. No, pero bien. El tema es que no se escucha. Se dispersó en la raja, dice Belén. Sí, pues. Emilio. Oye, notable, ¿eh? Pero, toda la semana igual da pena, pero bien, Emilio ahí al final dio y siempre termina salvando la jornada. Pero la soltería es difícil. Ya, pues paren de llorar un rato. Yo soy el único que está llorando todavía. Oh. Ay, Dios pero mío. Espero que pronto eso cambie. Esperemos que cambie. Yo no soy soltero. ¿No? Salvo por la ley de los 2000 kilómetros. ¿Cuál es la ley de los 2000 kilómetros? Que si estás a 2000 kilómetros de tu pareja eres soltero. Así que... ¿Oh, en serio? Sí, es una vieja tesis esa. Es una vieja tesis, sí que en este momento... Ahora bien, a mí en lo particular me parece bien gil, pero... No puedo, estoy tan enamorado de la Paula que no he pensado dejar de... Sí, pero no se escucha nada, voy. Estoy tan enamorado de la Paula que no dejó de pensar en ella todo este rato. De hecho, puse su foto en el fondo de mi computador porque no, para verla. Después de que dijo que a los toples, después que habló más del Dol, ahora no, en el fondo pantalla. Sí, escuchó toda la parte importante de estar durmiendo ahora, debiste haber hecho la cosa al revés. No, pero el otro era broma, ya sabe que no son la verdad. Si se quieren... Tiene la Paula. ¿Cuándo me va a sacar? ¿El otro día estaba comiendo? Hoy sí, esa Gabriel. ¿Ya? Y... ¿Se te salió el diente? La muela sigue saliendo. Ah, y que conste, estaba comiendo un soufflé de papas. No, era un cereal. Ah, ya un cereal, estaba comiendo cereal. Era un poquito más duro, sí. Y estaba así... Y de repente... ¡Oh! Así pedazo de muela, oye. Gigante. Todo porque la Paula le da miedo. No, si no le da miedo, lo que pasa es que tú no tenés que ir a un lugar donde se pueda atender a una persona. ¿Y por qué no hay con un alicate, un par de vodka y listo? No, pues, si no se va a pasar nada. Ni que fuera y... Me acuerdo hay un de ese libro que se llama el... Ah, ¿cómo se llama? El viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda. De Luis Sepúlveda. Ah, ya. Que hay una parte donde... Escritor chileno, de hecho. Sí. De un weón que hace una apuesta y se saca todos los dientes en un muelle en la selva del Amazonas. Es bacán esa parte. Perfecto. ¿Quién más puede decir? Bueno, a propósito, los sueños dicen que caída de dientes es muerte de un familiar. Sí, pero en los sueños, en la realidad la cosa está ocurriendo. Pero bueno. Tal vez sueñes con que se te fallece un familiar y se te no, caiga es que diente. Ya no tengo esos problemas. Primicia para reptil capucha. Mega acaba de descubrir un reptiliano y la friendship. ¿Qué? En el tele, mira. ¿Qué sí? La historia ovni más enigmática de Chile, los misterios de la isla friendship. Él puso la foto. Oye, para volar. Oye, qué increíble tu paint, la cagaste. Que encima le recorta la parte del gorro, pues, qué notable. Estoy hermoso, ¿sabes qué? Por favor, guarda ese paint, por favor, guárdalo. Emilio. Atesóralo. En unos años más va a ser un seco en eso, pero está notable. Pero es bacán. Bueno, es un detalle ese muy muy bacán, que le corta toda la cara, todo el cerebro, para que le calce el gorro, weón. Qué no, bello. Lo mejor de todo es que la cara está mirando para el otro lado y este reptil. Pero caché que tiene todo ese pedazo salido para que le calce ahí justo en el gorro. Vamos a hacer un pro tip de reptil capucho, ¿no? ¿Ah? Vamos a hacer un pro tip de reptil capucho, ¿no? Sí. Siempre se elige el reptil que esté mirando hacia el mismo lado del sujeto a intervenir. Claro. Eso es un pro tip de reptil capucho. Oye, ¿cacharon que lo que puso reptil capucho es que Naoko Takeuchi, creador de Sailor Moon, confesó que su heroína está basada en 6 mujeres de reptil y rosa? Un colectivo de Rare. No, cacho. Ahí podéis retuitear o no. Lo voy a retuitear yo. Ahí lo retuiteé. De hecho, está... Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon, confesó que su heroína está basada en 6 mujeres, Reptil y Rosas. Sí. De hecho, hay información más... Reptil y Rosas es un colectivo trotskista reptiliano. Que mira, dice en red pusieron, Naoko Takeuchi, la creadora del dibujo animado Sailor Moon, confesó esta tarde en una rueda de prensa que sus heroínas están basadas en 6 mujeres de una organización intergaláctica, el colectivo Reptil y Rosas, perteneciente a Red. Takana, Yahe, Irim, Jokuk, Mukum y Jik, no sé cómo se dice ese, las felicitamos por este reconocimiento y sigan en su lucha contra el patriarcado intergaláctico. Lindo, ¿no? Lindo. Un reconocimiento de parte de a la lucha del patriarcado. Sí, bueno, yo creo que es la hora. Sí. Te mandé un mail. ¿Y qué querés que haga? Pon esa canción. Depende, porque si es una cuestión mamona para... ¿La canción de los reptiles esa que...? No, es una weá que es bacán, weón. Pero para cerrar, pues cerremos con esa canción, pues. A ver, déjame ver. Kill Bill, Nancy Sinatra, van. Cerremos con esa, weón. Voy a ver acá, ya. Yo creo que es una buena canción para... Voy a ver. Es bacán esa canción. ¿Qué dice el público? Sí, ya estamos en Nueva el York. El público está durmiendo. Es para Nueva York. Sí, a ver si por lo menos aparecen 3 diciendo que sí, la ponemos. Si no, fuiste. Sí. Y era. Queremos 3 personas que digan que sí en nuestro TL. Hashtag la inmortalidad del cangrejo. Tarantatán. Estamos como los juegos, como esos juegos de los trasnoches de televisión. Complete la palabra, ¿cachaba, no? Claro. Son palabras como... Y con música. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero Maruja, que te digo yo, que te digo que no, que tienes que decirme cuál es la B y cuál es la A. ¿Has visto esa cuestión de la Maruja? Pero es que hay otra Maruja ahí. Hay otro más cuático, que es en Telecanal. La madrugada, que es Extra Paranormal. ¿Cuál es ese? No, vean eso. Pongan No hay marcha en Nueva York de Mecano. Hay uno, va uno. Veamos. Sí. Faltan dos. Vamos, Emilio. Emilio ya nos quiere, porque le cortaste. Pero Maruja, vamos, Maruja. Emilio es que está, hay otra Maruja está ahí. Está ocupado en este rato. Emilio está... Pero Emilio está mostrando que está usando sus manos en otra cosa, en un muy delicado paint. De reptiliano. Eso lo tenía listo. De hecho, el paint no lo hizo ahora. Es que ese reptiliano me da mucha risa. A Nueva York. Es maravilloso. ¿Qué cosa? Me perdí. El reptiliano de Emilio. Ah, sí, está muy bueno. Vamos. Ya, era. Puta, pero coloca el tema. ¿Cómo va a colocar el tema si no estamos acá de Burlitzer? No existe eso acá. Pero yo ya tengo 2 Twitter. Ya, tengo la cuña lista para salir, nos vamos yendo. Chicos, despídanse. Bueno, esto ha sido acá desde el Team Square. Ha sido un gusto estar acá a pesar de la distancia y de los kilómetros. Logramos comunicarnos a través de una compañía que no vamos a seguir mencionándola para que nos digan que estamos promocionándola. Pero que ha funcionado todo bien la transmisión. Tres. Yo digo que sí y me cortaste, Toño. Ahora ya no le sé más. Ahí está. Tú dijiste corta tú. Alex Drago, Gendroguet y Emilio Morales. Ahí están los 3, coloca mi tema. Nos dejamos de esas mariconadas de corta tú, corta yo. No, si me decís corta tú, yo corto. Y listo, punto. ¿Qué tanto? Y tal, hostia, ¿qué tenés? ¿Qué Maruja, curro, Maruja, no, tenemos no. Nuevo rey. ¿Qué haces? Estoy manuchado. Oye, no hablamos del nuevo rey, po. Oye, no hablamos. ¿Qué piensan del nuevo rey? Rápido. Un pedazo de mierda. Que me la chupe. Que os den por culo. Que me las den por culo. Culo. Que viva la república, coña. Es que me cago en la leche y en el rey. ¿Qué tiene que el leche con el rey? Pero pues no sé por qué hablan de cagarse en la leche. Me cago en la leche, que le voy a hacer. ¡Que viva España! ¡Hostia! ¡Viva la República! La República es un mogollón. La República. Oye, fuera de broma, en el país de Cataluña, están hinchando por Chile, están un metro que ganara España, están muy felices que perdiera España. Pues sí, que además una gran derrota para esta imagen del reino de España, toda esta porquería. Eso fue lo bueno. Lo más lindo del triunfo de Chile fue que la hubo la fiesta. Que la hubo la fiesta. ¿Cómo se llama? Nos está saliendo, tío. Es que la hubo la fiesta, ¿cómo se llama? A esta coronación de mierda que tienen, po. Y lo siguiente. Yo no sé si está escuchando. Ya. No, está saliendo. Es que para que la disfrute el Gabriel. Ya. No, pero igual, colócala después. No, sí la va a colocar ya, esa salida. Ya que dijeron que sí, ya listo. Y lo otro, claro, es que si cae la monarquía, y esto es lo delicioso del tema. ¿Y se por qué no voy a Holanda, por ejemplo, que tiene a los Orange todavía y están el otro día en el estadio? Sí, yo los vi, también me desagradó verlo. No, que caiga toda la monarquía, pero lo que pasa es que estamos en boca de hablando todos abajo, de la web. Que están hablando español ahí mismo, ¿cachai? Pero la gracia de la caída de la monarquía en España es que luego de la caída de la monarquía, lo inmediato que se daría es la pregunta por la unidad de España. Claro, y ellos lo saben, sí, por eso es que al final defienden la monarquía, ¿cachai? Porque dicen, ya hay república. Oye, pero nosotros los catalanes no sabemos si queremos ser república con el resto, po. Claro. Es el paso siguiente. Y están los vascos por otro lado. Claro, entonces ahí podría dividirse España y dejar de ser España. España dejaría de existir y todos seríamos más felices. Y no ganarían nunca más un partido de fútbol. Porque imagínate la selección de Cataluña. Dando jugo, po. ¿Cachaio, no? Sí. Yo apoyo la república. Yo también. Y apoyo que se separen todo y que la autodeterminación de los pueblos, pero hablando en serio, la autodeterminación de los pueblos es esencial. Claro, son libres de decir lo que quieras. Bueno, ahora sí nos despedimos. ¿Han escuchado este tema? No. Se llama Que Trabaje el Rey. Buena. Más encima es super weón, así como le sigo pagarle tributo a un viejo de mierda, weón, para que gaste tu plata como quiere. Porque al final, por única razón por la que se mantiene, es por una weá turística, po. Sí, po. Es por una hueá que decir, tenemos monarquía. Y me parece que también. Hola, mogollón, tío. Como que el rey tiene como poder, como para pedir crédito y hueá así, como para poder hacer lobby internacional. Pero que la chupe, que la chupe. Que la chupe. Y ahí era la buena parte. Yeah, baje. Que trabaje el rey. Que trabaje el rey. Por eso pican y no jubilan, po. Claro. Que no trabaje el culiao. Que trabaje el rey. Que trabaje el rey. Vamos por esa ayahuasca. Vamos por esa ayahuasca. Tráigame unas guaguitas para quemarla. Guaguita, tiene una guagua a la virgen. Vamos a tirarle guagua a las vírgenes. Vamos. Y que estén guaguas que no estén bautizadas. Ritual satánico en contra del rey. Vamos, eso, somos todos de izquierda. Somos rojos come guaguas. Somos cenetas. Y odiamos al rey. ¡Baja! Sí, temazo. El rey español es un reptil. Es un reptiliado. Ya vámonos, loco. Se nos va a ir la micro. Tenemos que ir a secuestrar un par de micros para irnos. ¿Quién cacha que cuál es? A ver, deja ver. ¿Sui generis? Sí. Pues dime esta canción, se me olvidó. Se llama Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un Rey Tonto e Imaginario. Muy buena. Sí, buen tema. No, notable. Vino a granel y así pasábamos los días tomando el té. Damos fotos de Scarlett Johansson. Vamos a irnos con otro tema mejor ya. Vamos despidiéndonos. Buenas noches, querido pueblo. Y nos será hasta el próximo jueves. Si es que inmigración nos deja volver, o nos deja salir, o si es que en el subway no nos violan. A Guantánamo, hombre. O a Guantánamo. Oye, dijimos Guantánamo y nos miraron muy feo. Sí. Nos vemos en Santiago de Chile. Vos. Nos despedimos con este tema programado por Gabriel. Este es de un soundtrack. Esto es Kill Bill, Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shot Me. Y nos despedimos con este tema. El rey es feo, dice Inti Jimaiden. Es cierto. Nos despedimos entonces con este tema y habían otro, un tema de nueva mayoría, el crash de los miserables. Bueno, después de este tema que lo quiere escuchar entero para matarse el Gabriel, nos despedimos. Esto fue La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios. Y las balas, papel picado, las sirenas eran cantos, y un gol ahogaba el llanto.